Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! I'm bringing sexy back. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. A mí lo que más me encanta es que exactamente cuando grito el nombre de este programa, Lorna corre a bajarle el volumen a este micrófono. No me claro. Hagas eso, Lorna, que no entiendes. Que lo único que vas a ocasionar es que grite más fuerte. No, es que se saturan los micrófonos. ¿Pero por qué se van a saturar los micrófonos? Yo tengo una voz cálida y tierna, sensual y provocadora. Así. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de lo que venimos a hacer el día de hoy. Y lo que venimos a hacer el día de hoy es hablar de cómics. Y como podrán escuchar, la única persona que me está acompañando en este momento es la bellísima Lorna. Uh-huh. Y el... ¿Cuál es el adjetivo que podría describir Ernesto? El siempre sorpresivo Ernesto. El fabuloso. ¿Perdón? El encantador, el maravilloso, el fabuloso, el único. Cada día que vengo a esta estación, mi querido Ernesto, cada vez que te saludo, cada vez que platico contigo, descubro que efectivamente somos gemelos, que fuimos separados al nacimiento. Es verdaderamente triste porque es exactamente lo que yo diría acerca de mí. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Y como pueden escuchar, ese timbre es nuestro buen amigo Bernardo Soto llegando tarde para variar. Pero no importa, haremos un poquito de tiempo en lo que seguramente llega. Seguramente trae pollo, como la vez pasada. Perdón, va a traer pollo. Como la... Espero que no lo haga porque honestamente soñé en ese maldito pollo. ¿Cómo ¿qué era este...? Crunchy pollo. Ok, es que no puedo decir el nombre porque me regañas. Crunchy pollo. Fue horrible, Lorna. Porque sabes que ese pollo no me gusta. Yo detesto comer pollo con hueso. Uh-huh. Si yo veo un hueso, me da ganas de... Bueno, me da náuseas. O sea, me da mucho asco ver el hueso del pollo. Pero curiosamente, como no he comido nada de chatarra en tanto tiempo, hasta esa basura se me antojó. Porque déjame decir una cosa. Les voy a contar una historia de cuando estaba hecho un cerdo. Porque también después les tengo que contar una historia de cómo estoy ahorita, que fue muy linda, ¿no? Chequen esto. Cuando yo estaba hecho un cerdo, me comía mi hamburguesa. Y creo que ya se han abierto tus micrófonos, uh-huh. Mi querido Bernardo. Ya puedes saludar a la gente de Comic Manía. Saludos, escuchas. Saludos, trolls. Saludos, escuchas ocasionales. O sea, les va esta historia porque es muy linda, porque tengo que empezar a contar como esas historias para empezar a acostumbrarme, porque este tipo de historias son las que cuento en las noches de Open Mic ahí en el Beer Hall a hacer mi debut como comediante. Mi quinto día va a ser el día de hoy. ¿Y los escuchas qué culpa tienen? No, ¿sabes qué? Ni modo. Saben que esta primera media hora también es tirada a la basura de todas maneras. Entonces, nomás quiero contarles una historia, nomás para que veas el nivel de cerdez. Me echaba una hamburguesa con mis palomitas y obviamente mi refresco de cola, que no era light en ese momento. Y mi mamá y mi hermana les encantaba este crunchy pollo. Pero no les gustaba la parte crunchy. Les gustaba el pollo, pero toda la parte que lo cubría, ¿cómo se llama? Digamos, el pellejo y todo lo que era el empanizado, no les gustaba. Entonces se lo quitaban. Y yo me comía el empanizado, solo el empanizado. Wow. Sí, imagínate, la hamburguesa, más las papitas, las papas a la francesa, más la parte de crunchy del crunchy pollo. Era un cerdo. Y además, mi cara parecía una pizza de pepperoni por la cantidad de granos que tenía. Era horrible. Era la cosa más horrenda del mundo. Pero curiosamente, pasa el tiempo, hago la dieta Wolverine. Fui al cumpleaños de una amiga el fin de semana y fue en un bar karaoke. Y ves que se encuere, que se encuere. Efectivamente, cuando me paré a cantar la de Backstreet Boys, la de Everybody, yo estaba concentrado en darles el cue, darles el pie a la gente para gritar yeah, y no escuché lo que estaba pasando en la mesa de atrás. Y aparentemente mi amiga me dijo, es que no viste lo que estaba pasando. Le dije, no. Me dijo, las niñas de allá atrás estaban gritando mucha ropa. Entonces, ¿sabes qué? Todo tiene un final feliz en la vida de Carlos, Joe y Moisés. Mucha ropa es fresa, es que se encuere. Pues, ¿dónde, o sea, crees, ¿dónde crees que estábamos? ¿En qué tugurio crees que fue la fiesta de mi amiga? Ya que estás preparándote para eso y supongo que para los eventos que vienen a fin de año. Sí. Entonces no le griten mucha ropa, grítenle que se encuere. Mira, yo en la mole ya estoy... Ya te encueraste. No, todavía no. Pero obviamente ya estoy... pedí permiso, ya sabemos que me voy a quitar la ropa en la mole, que va a ser el 13, 14 y 15, ¿cierto? Desafortunadamente, por 21,000 cuestiones, el viernes 13... Qué curioso. No voy a trabajar animando gente. O sea, todo eso va a ser como que el viernes no va a haber nada en la parte de arriba donde está el escenario. Pero sábado y domingo sí, todo el día voy a estar ahí. Y pues, obviamente voy a tratar de estar todo el día sin camisa, ¿no? Entonces nomás vayan con esta mentalidad y no se sorprendan cuando vean el batilucho de por ahí. ¡Ah, mis ojos! No, entonces, aguántense, ya lo saben, ¿no? Ya les advertí desde ahorita. Y también tenemos que decirles que el día 30 de noviembre de este mes va a ser la plática en Fantástico, que está acostumbrada. Desafortunadamente, alguien no va a poder ir. Una persona muy importante para las pláticas, y ese es Carlos Joy Moisés. Porque me invitaron a la Comagón de León y voy a estar ahí el día 30 y el día primero. Entonces, ¿y la plática? La plática, pues afortunadamente, me pidió Juan Bautista y también obviamente David Noriega que fuera acerca de Walking Dead. Y adivina quién ya vio todos los episodios de la serie, muy aburrido por cierto, pero que no ha leído ni un solo cómic de Walking Dead. Carlos, Joey Moisés. Pero afortunadamente Spike Valentine ya los leyó todos, Carmix ya los leyó todos y un buen amigo que se llama Juan también ya los leyó todos. Entonces les voy a decir a ellos que se encarguen de la plática y yo, ya que no voy a poder estar yo, entonces van a poder pues por primera vez Carmix y Spike van a poder hablar en estas pláticas, porque normalmente soy yo el que se encarga de todo el parlamento. ¿Vas a sacar un póster para estar presente? Pues yo creo que sí, honestamente, porque la gente no me extraña demasiado. ¿Una foto? O sea, que te recen como novenario. Más o menos, o tal vez tenga que hablar por teléfono nomás para darle la bienvenida a la gente y darle el cierre a la plática, no sé. Pero un saludo. De todas maneras, Carmix y Spike todavía no me han confirmado, les tengo que mandar un correo para decirles que si lo pueden hacer. Y todavía no me han dado el 100% en Fantástico, aunque ellos aprobaron de que si no estoy yo, que vayan unos amigos a cubrirme. Entonces está perfecto. Y pues también obviamente me gustaría darle las gracias como siempre a nuestro buen amigo Leoco, que él también va a todas las pláticas a tomar video para que la gente vea, no solo escuche lo que sucede en esas pláticas. Y también me gustaría dar las gracias a Comicorp, que agarra este programa y lo spamea por el universo, al igual que nuestros buenos amigos de La Covacha, que hacen exactamente lo mismo, y obviamente la bellísima Píldora Atómica, que hace lo mismo con la Sociedad de Comiqueros Muertos, y todas las otras personas que agarran este programa y lo spamean por el universo, o que lo anuncian por Twitter, o que hacen 20,000 y otras cosas para que la gente conozca este programa. Y yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir el día de hoy, todas las gracias, entonces ya empezamos a hablar. Mira, 8 minutos, ¿ves la rapidez? Cuando nadie me interrumpe, la rapidez. 8 minutos, ya podemos empezar a hablar de cómics. Porque tenemos muchas cosas de qué hablar, incluyendo algo que no tiene nada que ver con cómics, pero tiene algo que ver con algo que le estuvo pasando a la bellísima Lorna hace como un año. ¿Te acuerdas que empezaste a recibir una llamada de un número extraño? Uh-huh. Y empezaron a amenazarte con 20,000 cosas muy locas. Sí. Pues ahorita he recibido muchas llamadas de múltiples números, ni un número que yo conozca, y cada vez que contesto estos números me cuelgan. Sí, sí, sí, en serio. Oye, ¿cómo decían en el aro? 7 days. Ah, sí, sí. Solo eso falta. Chécate esto, mira. Voy a decir los números al aire porque obviamente es gente que me está spameando. Claro. Eso no importa. Chécate esto. Código de área 246. Ni idea. ¿No? 146, 56, 59, 70. Después hay otro que es, por aquí está, 844. 249-5946. O sea, está muy extraño esto. Entonces me están como que marcando Y dos o tres veces que intenté contestar, me colgaba. Entonces yo siento o pienso o sospecho que los intimidas por teléfono. Obviamente. El 844 es de Coahuila. Sí. Ah, mira eso. A ver, dame el otro. A ver. Vamos a decirles. Ya los descubrimos. 844. Ajá. 844. El otro. El otro. 662. A ver. Vamos a ver. Y 612. Está cañón, ¿no? Que me Hermosillo. Todos son del norte. Ah, ahí es donde están todos los narcos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ellos me están tratando de hablar así como para empezar a intimidar? A lo mejor quieren que vayas a hacer un stand-up. Oh, también puede ser eso. También puede ser eso, ¿eh? Pues mira, la mayoría de las personas que hablan de allá para eso son de cárceles. Así que a lo mejor te hablan de la cárcel de Coahuila. Me parece. Para decirte que te van a contratar. Ah, también puede ser. Yo haría eso. O sea, si ¿cómo se llama este gran cantante de música western? Tuvo su película, la de... ¿cómo se llama este? Él era el hombre de negro. Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash fue a hacer un show en una prisión. ¿Por qué yo no? Estaría chido, ¿no? Traía el sexy de regreso a una prisión. Aunque déjame decirte, no sé qué tan... No, a ver, ya, para el tren. Ya. Es una pésima idea. Pésima idea. Ok. Ahora ya... Si fuera cárcel de mujeres... Déjame decirte. No, ni eso, tampoco. Estoy viendo una serie que se llama Orange is the New Black, que es una serie de Netflix, original de Netflix. Excelente serie, una gran cantidad de lesbianas bonitas. Entonces estoy feliz. Dios mío, tenemos niños escuchando este programa. Sí. No, olviden lo que acabo de decir. Ya en la vida de Adele. Mejor, ¿no? En la Cineteca. Mejor vamos a hablar de algo que tiene que ver algo con cómics. El fin de semana, sí, aprovechando que dije, ¿sabes qué? Ya no va a haber mucha gente, fui a ver Thor por segunda vez. Es increíble. Y ahora nos hablan aquí. Es ahora increíble. Ya nos hablan aquí, de Hermosillo, de Chihuahua. ¿Qué tanto mejora la película cuando está en 2D? Es increíble cuánto me divertí. Estaba yo viendo la película con más atento, más divertido, con más ganas. O sea, dije yo, ¿cómo puede ser que algo tan simple, algo tan estúpido? Como la prisión de Coahuila, que si estás libre en diciembre. Claro que sí, con mucho gusto. Okay. Prefiero ir a Coahuila que irme a la antesala del infierno, mejor conocida como Cancún, Quintana Roo. Pero estamos de acuerdo. Lo único que pasó fue que no tuve que usar los estúpidos lentes y pude disfrutar la película 20,000 veces más. Como que las actuaciones se apreciaban más, los ojos, las miradas se apreciaban más, todos los efectos especiales se apreciaban más. Obviamente, el problema que está sucediendo acá es que mucha gente en Hollywood está agarrando películas que ya están hechas, están bien editadas, tienen un buen ritmo, un buen tono, o mejor dicho, están todas tonificadas, todo está perfecto. Y las convierten en tercera dimensión. Y al hacer esta conversión, arruinan una película que está muy bien. O sea, Capitán América me encantó cuando la vi en 3D. Y no por el actor, Lord, ¿no? Así, relájate. Y me gustó mucho más cuando la vi en 2D. El único efecto que me gustó en 3D fue cuando lanza el escudo directo a la cámara. Pero estamos de acuerdo que por eso... Que es muy obvio. Ajá. Entonces digo, yo entiendo que hay ciertas películas como Avatar que se benefician muchísimo del 3D. Pensad en 3D. Ajá. Igual como me mencionaron acerca de Gravity, que mejora muchísimo en 3D. Me encantó pensad en 3D. Al igual que Judge Dredd o el juez Dredd en tercera dimensión. Sí. De hecho, la película se llama, su nombre completo es Dredd Tercera Dimensión. Son películas que están pensadas en tercera dimensión y que le sacan todo el jugo a la tercera dimensión. No vi la de Gravity, ustedes sí la vieron, les gustó muchísimo en tercera dimensión. Yo vi estas otras dos películas que mencioné en tercera dimensión y me encantaron. De hecho, cuando vi Avatar en segunda dimensión me gustó, pero dije, ¿sabes qué? Quiero verla en tercera dimensión. Tengo curiosidad. Y la vi y dije, ¿sabes qué? Sí, mejoró muchísimo. Pero Thor la arruinaron. Vine acá a hablar mal de Thor y hoy vengo a decirles, señores, ignoren todo lo que dije la semana pasada. Me encantó la película. Eran los lentes. Eran los estúpidos lentes de tercera dimensión que no me permitieron disfrutar la película. Ayer fui con una amiga porque ella no la había visto y curiosamente no había visto la primera parte. Entonces tuve que ir para explicarle la primera parte y poder ver la segunda parte. Y me gustó más la tercera vez que la vi porque también la vimos en dos dimensiones. Dejen de hacer esto, Hollywood, en serio. Y no solo ustedes que están aquí al alcance de mi voz. Si la película, chequen, si es convertida en tercera dimensión, no vayan. Bueno, si van a gastar más dinero y la gente de Hollywood va a seguir haciendo este gran atropello. Hay excepciones. Pacific Rim se convirtió bien al 3D. ¿Ah, sí? Sí. Porque no se pensó en... Bueno, es que... En 3D. Yo como no la vi, no puedo... Pues es que Pacific Rim no tiene nada más. Entonces que me imagino que ya con los efectos especiales de tercera dimensión, pues tenías algo. Porque también hay gente que en serio también me irrita, y esto también es rollo mío, totalmente mío, cuando va a ver las películas en 4D. cuando estás viendo una película en 4D, son 2 horas en que la silla se está moviendo, te están disparando agua, te están disparando aire, te están disparando humo, están gritándote en tu oído, te están moviendo de un lado. ¿Cómo puedes disfrutar una película de 2 horas cuando básicamente es básicamente estar en una montaña rusa por 2 horas? ¿Cómo alguien lo puede disfrutar? No sé, eso ya es cuestión de cada quien. Pero tengo un amigo que se rehúsa a ver películas de acción si no es en 4DX. Y le dije, compañero, eres actor. Te deberías de estar feliz de sentarte viendo una película en 2D para que tú y la película estén en un como contrato, en una relación íntima. A lo mejor la segunda vez ya vamos, pues, a divertirnos y a tirar palomitas. Hay y... algunas películas como Pacific Rim que no tienen nada más excepto eso. Obviamente, o hasta a los Avengers, no tienen absolutamente nada más excepto toda esa acción. Guillermo del Toro, ven y pégale. Pero hay películas que tienen mucho más que decir. En el caso, por decir, de Hellboy 2, es una película divina. Yo no lo hubiera visto en 4DX porque me hubiera distraído de la trama. Lo mismo con el Capitán América. Los mejores momentos para mí del Capitán América, al igual que esta segunda película de Thor, son los momentos íntimos. El momento donde van a Thor, Loki y Jane Foster van a buscar a Malekith para que le quiten el Aether dentro de ella. Ese momento cuando están, esa plática entre Thor y Loki fue divina. Fue hermosísima. Cuando estaban hablando de cómo los veía su mamá, cuando dice, a mamá no le hubiera gustado que nos estuviéramos peleando. Y dice Loki, pues no estaría sorprendida. No necesita que aparezca el resto de una nave ahí frente a la pantalla para que no te... mires en 3D. Y no solo eso. No necesito estar sentado en una silla que se esté moviendo al mismo nivel que se está moviendo la barca donde están ellos. Yo lo que quiero ver es la actuación, sentir el momento, divertirme en el momento, perderme en ese momento. Para eso uno va al cine. O sea, no va a comer, no va a platicar con sus amigos, porque también cuando la vi por segunda vez, había unos chavos sentados, también no sé si eran pareja o nomás amigos, y todo lo que sucedía en la pantalla se lo platicaban. Uno lo otro, mira lo que está pasando. Es Loki. Sí, ¿neta? O sea, lo acaban de nombrar. Le acaban de decir, ahí viene Loki. O sea, ¿estamos de acuerdo? Y después, por si aparece Thor en pantalla y alguien dice, Thor. ¿Pero qué tiene que decir? ¿Lo tienen que anunciar? Estamos como que en una cena donde tienen que anunciar a todas las personas que están entrando. Él así entiende el cine. Entiendo. Es de los que tienen que narrar la película. Pero bueno, eso se me hizo muy estúpido. Pero lo que tenemos que hacer hoy, antes de continuar... A lo mejor un invidente. No. No es un estúpido. Pero no hablamos de eso. Tú me tienes que recordar que tengo que hablar de un tema, ahora que regresemos de la primera canción, para nuestro buen amigo Rey David. ¿Quiere que hablemos de los shows de Broadway donde han participado superhéroes? Entonces, que está el show de Broadway de Spider-Man, que es Turn of the Dark. Uh-huh. También hubo uno del Hombre Araña, It's a Bird, It's a Plane, It's Superman. Y también hubo uno de Batman, que fue solo pensado, nunca se hizo, pero apareció en la serie animada. Y también hubo uno del Capitán América, que tampoco nunca se hizo. Hay uno de Batman en... ¿Sí se hizo el de Batman? Maldito sea. No. ¿Cuál? Pero bueno, no como espectáculo en... Ah, sí, Batman Live. Ajá. Sí, pero él quiere saber de cosas de shows de Broadway. En los que canten. Es que él no entiende el teatro si no hay canciones. ¿Qué te puedo decir? Entonces hablaremos de eso después, pero lo que tenemos que hacer ahorita, antes de irnos a nuestro primer corte, es... Yo les prometí, antes que nada, la semana pasada lo prometí, no lo hicimos, Lorda me lo recordó al final. Tenemos que hablar acerca de los Infinity Gems, largo y tendido. Porque tiene mucho que ver con la próxima película de Guardians of the Galaxy y obviamente con la fase 3, que es la entrada de Thanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ahí les va. Tenemos que hablar de muchas cosas. Primero que nada, me gustaría hablar acerca de Harry Potter. Ok. ¿Quién aquí leyó todos los libros de Harry Potter? ¿Todos? Bueno, Ernesto, obviamente, porque es mi clon. Bernardo, que se rehúsa a admitirlo, pero también los leyó. No, sí los leí. Sí, la verdad es que lo dijiste como que muy... Ya no. Lorna, no. ¿Por qué no, Lorna? No. Me recuerdas mucho a Hermione, ¿por qué no? No los leí. Tienes como que la cara, dime si no. Tienes la cara de que eras niña muy atenta en la escuela, sí, niña buena en la escuela. Sí. Tienes como, no, tienes un aire de Hermione. Deberías de leerlos, nomás por ella. Está bien, pero bueno. Lo haré. Es que nomás leí dos. Son buenísimos. Sí. Y conforme van avanzando, se vuelven más intensos, mucho más maduros. Es como que es uno de los pocos libros que crece con la audiencia. Para mí. Bernardo, para mí. Joy creció con Harry Potter. Obviamente. Sí, a mis 25 años. A mis 25 años, obviamente. Pero ¿a dónde iba con esto? Resulta que el último libro que se llama Los... ¿Cómo se llama esto? Los Deathly Hallows. ¿Cómo le pusieron las acá? Las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte. Resulta que hay 3 Reliquias de la Muerte que son regalos que la Muerte le da a 3 hermanos. Al mismo tiempo, también están 7 objetos... que se llaman los Horcruxes, donde Voldemort, el villano de la pieza, dividió su alma en 7, por si lo mataban una vez, tenía 7 oportunidades de regresar a la vida, ¿no? Entonces resulta que hay un momento en donde una de las reliquias de la muerte, además de ser una reliquia de la muerte, que es un anillo que tiene una piedrita, uh-huh, además de ser una reliquia, también es un Horcrux. Parte del espíritu o del alma de Voldemort está dentro de esta roca. Entonces, una roca puede ser dos cosas, ¿no? Y a donde voy con esto es, estamos viendo algo muy curioso que están haciendo dentro de todos los el universo cinematográfico de Marvel, que aparentemente cada una de las rocas o de las gemas infinitas tiene dos, ¿cómo puedo decir esto? Funciones. Dos miradas. ¿Perdón? Funciones. No solo dos funciones, como que tiene dos maneras de verse. Uh-huh. En forma de una gema, pero también en forma del Tesseract. Aparentemente el Tesseract, además de ser un cubo cósmico, también es una gema del infinito. El Aether, además de ser el arma creada por Malekith, también es una gema del infinito. ¿Ya comprendes? Por eso tenía que decir que no todo es como parece. Aparentemente cada cosa tiene una doble función. ¿Ya comprendes? ¿Me estoy explicando correctamente? Sí. ¿Sí? Pero, ¿tú crees? Por decir. Pero dime. ¿Sí será que lo dicen al final? Son las gemas. Sí, lo dice. De hecho, lo dice Odín primero. Pero se referan... O sea, ¿sí estábamos pensando en gemas o estábamos pensando en estos artefactos poderosos? No. Como parte de... Volstagg se refiere... Dice gemas. Bueno, en español lo traducen en gemas. Ajá. En inglés le dice stones o piedras. Uh-huh. Odín, cuando cuenta la historia acerca del Aether, dice la mayoría de estos artículos de gran poder son sólidos. Sí. Pero este es líquido. Uh-huh. Y ahorita Kevin Feige, alguien me lo mandó. Kevin Feige acaba de decir que el cubo cósmico es la gema del espacio. ¿Ok? ¿Me uh-huh. comprendes? Entonces pero, cada cosa pero tiene no doble necesariamente función. Tienen que ser gemas. O sea, si no les decimos gemas, pero son estos objetos de gran poder. Objetos poderosos. O sea, no va a haber. No se va a volver una gema. Ahí es exactamente donde voy. Estamos tratando ahorita de predecir algo que no ha sucedido. Pero yo creo que es importante hablar un poquito. El Aether nunca había existido en ni una parte de los cómics. Salió por primera vez en la película. Sí. Y párale de contar, ¿ok? De hecho, ¿recuerdas tú cuál era el arma de Malekith? ¿Cuál? En los cómics. ¿No? ¿El cofre de inviernos? Efectivamente, el cofre de los inviernos antiguos. Y de hecho, no pudieron utilizar el cofre ahorita con Malekith porque lo usaron en la primera película de Thor como el arma de Luffy uh-huh. y el resto de los gigantes de hielo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no podían volver a usarlo, entonces tuvieron que crear un arma nueva, que es el Aether, que tiene obviamente es de color rojo. ¿Bien? ¿Y qué podríamos decir acerca del cubo cósmico? En el universo cinematográfico es como que blanco tirando azul, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a darles una pequeña lección acerca del cubo cósmico. ¿Okay? El cubo cósmico es creado por primera vez por Jack Kirby. Yo siempre decía que por Jim Starlin, pero no, Jim Starlin es el que más juego le da. Pero el que lo crea, obviamente, es nuestro buen amigo Jack Kirby para un cómic de Capitán América. Y es un cubo creado por el Red Skull, capaz de modificar y cambiar la realidad. Él no lo puede crear físicamente. Básicamente lo que él hace, él crea el cubo y atrapa la energía dentro de este cubo. Ya pudo haber sido un triángulo. Una pirámide. Ahí vamos a llegar. Que es importante esto, ¿no? Entonces, este cubo cósmico puede cambiar la realidad a su alrededor. Cuando lo utiliza el Red Skull en este número de Jack Kirby, lo utiliza ese número y para el de contar. Jim Starlin es el que le saca mucho jugo y mucho jugo y mucho jugo. Y es el que empieza a hacer que este cubo vaya de mano en mano y termine finalmente en las manos de Thanos, donde él quiere reorganizar el universo y destruirlo para de esa manera regalarle un universo destruido a su amante, que es obviamente la muerte, para cortejarla, digamos. ¿Ok? Bien, ya tenemos eso como que muy claro. Resulta que mientras más va pasando el tiempo, le empiezan a dar más y más y más historia al cubo cósmico, y resulta que no ha habido un cubo cósmico, han habido múltiples cubos cósmicos. ¿Ok? Y lo que termina pasando es que un cubo cósmico es una criatura cósmica en su infancia. ¿Ok? Cuando está muy pequeña, cualquier persona, cualquier criatura la puede tocar y obligarla a modificar el universo a su antojo. Pero conforme va creciendo y va tocando a diferentes personas o diferentes personas lo van tocando a él, empieza a absorber cosas de estas personas y empieza a madurar hasta que finalmente deja de ser de estar en su fase de infancia, madura y se transforma en un ser, en una criatura humanoide. Hay un personaje que se llama The Shaper of Worlds, que es una criatura que parece un Skrull, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, parece un tanque de guerra. Es todo blanco y tiene literalmente la cara de un Skrull. Él fue un cubo cósmico, y que era obviamente el que lo había poseído por muchos años, fue un Skrull. Cuando él ya entró a su madurez, toma el aspecto de un Skrull porque es lo más cercano a lo que él conoce. También hay otro cubo cósmico que ya maduró, que se llama Cubic. Hay otro que se llama Cosmos, ambos con K. ¿Okay? Y siempre busca la manera de tanto AIM como Ardim Sola o como cualquier personaje que está aliado al Red Skull, eventualmente logran crear un cubo cósmico. Un recipiente, ¿no? Crean el recipiente y atrapan esta energía. Uh-huh. Entonces, no solo hay uno, han habido varios cubos cósmicos. Curiosamente, tú recordarás Secret Wars. ¿Sí? Ernesto, ¿tú alguna vez llegaste a leer Secret Wars? Sí, tenía los números, de hecho. Va. ¿Cómo te acordarás que nuestro buen amigo el Beyonder es una criatura con increíble poder que viene de otra dimensión y nadie sabe de dónde nació y cuáles son sus poderes o sus límites de poderes? Por un tiempo muy breve, todo eso ya cambió gracias a Brian Michael Bendis, pero por un tiempo, ¿qué creen que él era? ¿Creían que era Dios? No. Un cubo cósmico. Era un cubo cósmico que no tenía el recipiente. Entonces, era un cubo cósmico en su infancia que el hombre molécula, cuando es creado, cuando el hombre molécula adquiere sus poderes, sin querer abre una ventana a la dimensión de este cubo cósmico infantil a nuestra Tierra. Pero como no había el recipiente, no había control. Entonces tenía todas estas curiosidades, todas estas preguntas, pero nadie se las podía resolver porque nadie lo estaba controlando en un contenedor cósmico, ¿no? Entonces por eso tienes todas esas preguntas y él absorbe o crea un cuerpo humano para entender de qué se trata la humanidad. Eso se resuelve por Steve Englehart en un número de los Cuatro Fantásticos, donde descubrimos que por eso tenía todo este poder para cambiarla y modificar la realidad, porque era un cubo cósmico infantil que tenía un cuerpo humanoide, hasta que finalmente lo transforman en un cubo cósmico y para de contar. Pero curiosamente Brian Michael Bendis dijo no me gusta eso, y en un cómic de los Illuminati que salió tiempo atrás, hace como en el 2005 2006 salió este cómic, donde, no, un poquito más, 2007 creo, 2008, sale la miniserie de los Illuminati y descubrimos que es un inhumano mutante, por ende tiene el doble de poder, el Beyonder. Entonces, no tiene nada de lógica. Me gustaba más la idea de que era un cubo cósmico, pero sí, bueno. De hecho, sí. Para de contar. Resulta que el más reciente cubo cósmico que se hizo fue en esta brillante saga que escribió Ed Brubaker del Capitán América, donde el Capitán América se enfrenta al Red Skull. El Red Skull, entre comillas, muere, pero en realidad no está muerto, está poseyendo a otro tipo. Y aparece Bucky por primera vez y Bucky había olvidado quién era, y el Capitán América logra agarrar el cubo cósmico y lo único que le pide al cubo cósmico es que Bucky recuerde quién era, ¿no? Entonces todo eso fue la última vez que hubo un cubo cósmico flotando por ahí. Curiosamente, como tú mencionaste, estuvo esta que originalmente era una trilogía y después se volvió una cuadrilogía, si estoy en lo correcto. ¿Se está bien dicho esto? ¿Cuadrilogía? Espero que sí. De Jim Starlin, donde habla del Guantelete Infinito. Entonces está el Guantelete Infinito, la Guerra Infinita y después la Cruzada Infinita. ¿Ok? En la Cruzada Infinita, el villano de este cómic, llamada la Diosa, que es el lado bueno de Adam Warlock, ella consigue no uno, sino varios contenedores cósmicos. Y como tú mencionas, no es un cubo literal, ¿no? Hay cubos, hay rombos, hay triángulos. No, hay trapezoides. Hay trapezoides, hay de todos. Y está utilizando estos diferentes contenedores de energía cósmica para rehacer el universo a su antojo. ¿Okay? Y de eso se trata Infinity Crusade. Malísimo el cómic, no lo compren. Y bueno, esa sería como que toda la historia en breve del cubo cósmico. En el caso de las gemas infinitas, la primera vez que aparecen fue en un cómic de Adam Warlock, nomás llamado Warlock, donde el alto evolucionario le entrega la gema del alma, que es una gema verde, que es importante recordar los colores, ¿ok? No dejes que se me olvide eso. Una gema verde se le entrega a Adam Warlock. Y originalmente le dice, toma esta gema, se llama la gema del alma, y párale de contar. Cuando Thanos consigue diferentes gemas, les llama las gemas del alma también. No sabía que cada una de ellas tenía una función específica. Uh-huh. Pensaba que todas hacían lo mismo. Junta 6, utiliza el poder de esas 6 para crear una más grande y crear básicamente una bomba para que el universo explote y le regale a la muerte este universo explotado. ¿Okay? Más adelante, los antiguos del universo, todos los que vieron Thor, vieron que al final aparece uno de los antiguos del universo, su nombre es el coleccionista. ¿Ok? Acá, Vinicio del Toro. Exacto. Sí, qué mal actuó esa escena. ¿Sabes que el director, Alan Taylor, se está quejando de esa escena? Porque él no la dirigió. La dirigió James Gunn, el director de Guardians of the Galaxy. Nada más queremos que apareciera algo y ya. Y Alan Taylor dijo, perdón, es mi película. O sea, no me empiecen a insertar escenas que no tienen nada que ver con mi película. Además, está fuera de tono. No va con el resto de la película. Se siente muy diferente. No va a regresar para Thor 3, ¿verdad? No. Esas quejas. Está enojadísimo. Realmente, las primeras veces que veíamos la escena plus, la gente era, y ahora fue como de... Es que esa escena plus está muy, muy confusa. Sí, por eso tengo que hablar un poquito. Yo sé que tal vez esté un poquito aburrido esto de las gemas cósmicas, pero es muy interesante. Es para que ahora en diciembre que se reúnen la familia y que ustedes como ñoños, oye, ¿viste Thor el final? Ah, mira, sí te explico. Háganlo así. Y también lo tengo que hacer ahorita para que no me la vuelvan a preguntar después. Entonces ya voy puedes... a aprender, tomando nota para Navidad. Entonces, oye, tu amigo ese que sabe de cómics te explicó de qué trata. Yo, claro. Esa claro. escena tan mala al final de Thor, ¿qué son esas payasadas claro. de...? Pues bueno. Entonces, a nuestro buen amigo, eso es lo que hace Thanos. Trata de una de esas gemas para de esa manera destrozar el universo. Los antiguos del universo vuelven a juntar las gemas, ya que Adam Warlock está muerto y supuestamente Thanos está muerto. Y se enfrentan con Galactus utilizando el poder de las gemas para destrozar a Galactus y crear un nuevo Big Bang donde ellos serán los seres más poderosos de este nuevo universo, ¿cierto? Silver Surfer los detiene y cada uno de los antiguos del universo se lleva una gema, ¿ok? La muerte decide resucitar a Thanos y le dice, ahora sí, quiero que destruyas el universo. Busca la manera de hacerlo. Típica chica. Sí, es así. O sea, ¿qué has hecho para mí ahorita? Me mataron. Bueno, ahora sí te quiero. Sí, exacto. Pero le dice, no, ya te mataron, ya estás conmigo, pero no. No vas a estar conmigo, vas a ser uno de mis súbditos, a menos que pueda ser mi príncipe. Demuéstrame que quieres ser mi príncipe y destruir el universo. Entonces, lo que le pide es que él busque una manera de destruir el universo y se pone a estudiar las diferentes maneras y le cae este momento de gran eureka, donde descubre que las gemas tienen más opciones que solo controlar el alma. Entonces, en este brillante cómic de solo dos tomos, es dibujado por Ron Lim, si estoy en lo correcto, escrito por Jim Starlin, llamado Thanos Quest, él va con cada uno de los guardianes, perdón, con los antiguos del universo, que tienen estas gemas para quitárselas. Y al momento que se las quita, también explica cuáles son sus poderes. ¿Okay? Se enfrenta contra el campeón del universo. El campeón del universo es un tipo fuertísimo que es capaz de ganarle a cualquiera de los héroes de la Tierra. Y los villanos de la Tierra, puede ganarla cualquiera. De hecho, le podría ganar a Hulk. ¿Okay? De hecho, hay un cómic muy bonito de Marvel 2-in-1, es un anual, donde el campeón del universo llega a la Tierra y reta a todos los hombres fuertes del universo Marvel para pelearse con él. Y él derrota a todos. Al único que no puede derrotar es a la Mole. Lo destroza. Lo golpea. Imagínate, me encanta. Le da un ojo morado a un hombre hecho de roca. El dibujo es la cosa más graciosa del mundo, pero la cosa es que la Mole se sigue parando y lo golpea y se vuelve a parar y lo golpea y se vuelve a parar. Es una victoria técnica por puntos en box, porque no es un knockout. No. Lo que descubre el campeón es que dice, te puedo destrozar tu cuerpo, pero jamás voy a destrozar tu espíritu. Me rindo ante ti. Y después, obviamente, lo último que vemos es a la Mole tirada en el hospital, todo vendado. Todos los demás campeones ahí celebrando con él y él tomando una cerveza, porque bueno, es clásico en la Mole. Muy bonito cómic, por cierto. Pero bueno, resulta que después de esto, la gema con la que se queda nuestro buen amigo, el campeón del universo, ¿cuál crees que es? Poder. La gema del poder es una gema roja. Recordemos los colores. Roja igual a poder. ¿Ok? Se enfrenta contra Thanos. Thanos lo logra vencer y le quita la gema. ¿Ok? Después va con el jardinero, ¿sí? Hay un guardián del... Antiguo del universo llamado el jardinero. ¿Y cuál es su poder o cuál es su hobby? Sembrar planetas. No, plantas. Es literalmente el jardinero. Le encanta. Sembraría planetas. No, puras plantas. Por eso. Va de planeta a planeta. Pues un planeta lo siembro de plantas. Exacto, lo siembro de plantas. Y curiosamente, él, ¿qué gema crees que tenga? La verde. No. ¿No? Es la del tiempo, la que él tiene. ¿De qué colores? La del tiempo, si estoy en lo correcto, es no naranja, es la realidad amarilla. Amarilla es la del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace él? Crece las plantas y las deja y las congela en el tiempo en su mejor momento. digamos, pone una rosa. La rosa queda en el momento cuando ya se abre y está en su mejor, su más grande hermosura. Ahí la deja congelada. Cada quien desperdicia el poder como quiere. Entonces va nuestro buen amigo Thanos y le quita esta gema. Que ha de haber sido bien simple. No, creo que es la azul. Creo que la del tiempo es la azul. No, la de la mente es la azul. Entonces es la de la amarilla, si estoy en lo correcto. La amarilla es la del tiempo, ¿verdad? ¿Lo estás checando? Gracias. No, de hecho me acordé. Va. Bueno, entonces la amarilla es la del tiempo. Después se va con nuestro buen amigo, el Grandmaster, ¿ok? Que le gusta los juegos de mesa. El Grandmaster tiene la gema de la mente. Entonces, en vez de jugar físicamente, están jugando un ajedrez, pero a nivel mental. Le gana al Grandmaster y le quita la gema, que te digo, si estoy en lo correcto, es la azul. La azul. ¿Ok? La de la mente. Uh-huh. La de el espacio la tiene el corredor. Su gran hobby es correr a través del universo. Entonces, con la gema del espacio puede brincar de un planeta a otro planeta con gran rapidez. Y él ni siquiera se está dando. La del espacio, ¿de qué color crees que sea? Llevamos, ¿qué? Rojo, azul, amarillo. ¿Te dijiste naranja? Sí. ¿Verde? Es... No, la de verde es la del alma. Esta es morada. Ah, sí, cierto. Es morada. Sí. ¿Ok? Después, obviamente, se va con el Inbetweener, que es un ser que está entre el caos y el orden. Y él tiene la gema del alma, porque como él carece de alma, se puede utilizar la gema sin que le quite el alma, sin que le absorbe el alma. ¿Ok? Entonces va y se la quita también nuestro buen amigo Thanos. Que está verde. Que es la verde. Ok. Entonces me falta una, que sería la de la realidad, que es la naranja. ¿Y esta quién la tiene? ¿Quién la tiene? El coleccionista. Ah. Y la razón por la que él tiene la naranja es porque él no la usa. La pone en su colección y no la toca. Como los ñoños que compran figuras y las dejan cerradas. O los que compran cómics y los dejan cerrados. Tiene la gema más poderosa de todas. Pero no se da cuenta porque es parte de su colección. Uh-huh. Y no quiere que nadie la toque. Sí, o sea, es mint condition. Mint condition. Entonces la tiene ahí. Llega el Thanos y se la quita. Y Thanos agarra todas estas gemas de diferentes colores que tienen diferentes poderes y se las pone en su guante. Su guante siempre ha sido igual. La única diferencia es que su guante derecho ahora tiene, en cada uno de sus nudillos, tiene una de estas gemas y ya serían cinco, y en el centro tiene otra. De hecho, la que está en el centro es la del alma, que es como la más poderosa, porque puede controlar a cualquier persona a un nivel profundo, no pueden romper ese control. Y después de matarte, te puede meter a esa gema y, digamos, no te vas a la muerte, te quedas dentro de esa gema, ¿cierto? Bueno, entonces... El guantelete infinito es el guante que siempre ha utilizado Thanos. Nomás que ahora tiene estas cositas ahí. Es lo único que lo hace especial. O sea, pudo haber sido la escoba infinita. La escoba infinita, el gorro infinito, el cinturón. Si se hubiera puesto en el cinturón, hubiera sido el cinturón infinito, lo que sea. Lo pudo haber hecho en anillos como el mandarín. Él le llamaba a las gemas del alma. Y él dice, no. No son gemas del alma, porque cada una tiene algo diferente. Entonces serán las gemas del infinito. Porque su poder es... Infinito. Efectivamente. Oh. Básicamente es lo que está sucediendo. Y lo que va a pasar ahorita en el universo cinematográfico de Marvel, por lo que vimos al final de Thor y lo que dice Kevin Feige, que es uno de los productores de todas estas películas, es que cada uno de los objetos de poder que nos han presentado hasta este momento, que han sido dos, el Aether y el Tesseract, cada uno, además de ser un objeto de poder, también dobla como una gema del infinito. Si nos vamos por los colores, la roja debería de ser la de... poder. Efectivamente. Y según vimos en esta película, varias veces lo menciona Odín, que el Aether absorbe el poder de cada alma de las personas y utiliza ese poder para crear destrucción. Entonces es posible que, siendo que es roja, sea la gema de poder. Además de ser el Aether, sea la gema de poder. Siendo que el Tesseract es azul y que Loki, en la segunda película, utiliza el báculo. Que su báculo es parte de... Su báculo tiene como una gema que es parte del Tesseract. Y constantemente está controlando a la gente. De los demás. Puede ser que el Tesseract, siendo que es azul, sea del tiempo. Perdón, estén de la mente. La mente. Pero como Kevin Feige dice que es del espacio, ya no sé qué pensar. Ya y lo aclararemos. La razón por la que dice que es del espacio es porque tenemos que ver qué pasó con nuestro buen amigo el Red Skull. Entonces, si es de la mente, pues cuando se le abre este portal, pues ¿qué pasó con Red Skull? Pero si es del espacio, cuando se abre ese portal al final de Capitán América, desaparece nuestro buen amigo Red Skull y ¿dónde volverá a aparecer? ¿Ok? Que eso me lleva a una teoría que voy a arruinarles la película del Capitán América de Winter Soldier a todos. ¡Ah! ¡No lo digas! Lo voy a decir. ¡No lo digas! Esto es... Es Robert Redford. Esto es un rumor total que yo estoy inventando. Por favor, Lord, ¿no podrías poner en alguna parte? Carlos Joy Mises está en este momento inventando un rumor. Okay. Que próximamente aparecerá en A ver hasta dónde llega. La antorcha humana perdió sus superpoderes y regresó al pasado. La antorcha humana no es miembro del universo cinematográfico hasta el 2015 de Marvel. Entonces relájate. Chéquete esto. Chéquete. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No es Robert Redford. No es Robert Redford. Te voy a decir quién es. Winter Soldier. Bucky murió. Párale de contar. Bucky murió. ¿Okay? ¿Se murió? Murió. El Red Skull se transporta a Rusia en el cercano futuro del Capitán América. Uh-huh. Utilizando su gran inteligencia y sus poderes físicos, logra meterse a la KGB. Okay. Se vuelve un asesino para la KGB y como tiene la cara destrozada, se utiliza máscaras. Okay. Cuando él llega ya al presente y el Capitán América se descongela, dice, tengo que matar al Capitán América. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Tengo que buscar la manera de desconcentrarlo. ¿Qué tal si le hago creer que su amiguito Bucky sigue vivo? Se pone una máscara de Bucky y... ¿Tú ves que hay un momento muy bonito en el tráiler donde le lanza el escudo al Capitán América y lo detiene con la mano, sí. ¿Quién puede hacer eso? El Red Skull. De hecho, creo que lo hace en la película del Capitán América. Pero si no, lo que tenemos que llegar a la conclusión es que nuestro buen amigo Bucky tiene un brazo biónico. Y por alguna razón u otra siento que los brazos biónicos no los van a meter al universo cinematográfico. Pero se ve, ¿no? Es un brazo biónico. No, sí, pero la cosa puede ser que nomás sea la parte externa. Es una armadura. Exacto. Ah, bueno, sí, también. Imagínate. ¿Tú crees que podría ser que el Red Skull esté haciéndose pasar por el Winter Soldier? Sería muy enredado. Yo sé que es muy enredado, pero a mí me gusta la idea. Me gusta más la idea de Robert Redford. ¿Tú crees que él sea Robert Redford? Porque ves, todo lo que manejan en el tráiler, mire usted. Ah, que Robert Redford básicamente quiere que S.H.I.E.L.D. se vuelva a una arma fascista. Exactamente. Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Pero si el Tesseract es del espacio, es tan simple como eso. Nuestro buen amigo Red Skull se teletransportó a algún lugar. Y además le darías batería a un villano clásico que eliminaste, ¿no? Sí, claro. Y además tiene que regresar el Red Skull. Tiene que regresar. Es un excelente villano. Y además el actor, Hugo Weaving, es un actorazo. Y sería una gran sorpresa. Entonces vamos a ver. Los dos rumores el día de hoy que estamos sacando al aire es una de dos. O es Robert Redford, que el personaje se llama Jefferson Pierce. Uh-huh. O es Winter Soldier. En el próximo año descubriremos. Imagínense en la hora 20. Quítanse la máscara cualquiera de los dos. Ya. Y dicen los chicos de Scooby-Doo, sabíamos que era él. Exactamente, qué bonito cameo sería. Pues bueno, ¿tú, Ernesto, tienes alguna teoría de Capitán América? Sí, ahorita que lo dices, si esta fuera la gema de la mente, entonces podría ser que Red Skull no se transportó al futuro, sino se transportó a la mente de otra Bucky. Persona. Bucky seguía vivo, lo capturaron los rusos, transporta a Red Skull. Y está usando el traje de Bucky. Mira y eso podría dar paso a que vuelvan a usar la gema para sacar a Red Skull de Bucky. Ok, vamos a ver qué pasa. Entonces pero dices, Bucky llevaría un rato muerto, ¿no? Vamos a ver hasta ahorita donde tenemos las tres teorías que estamos sacando ahorita, que son totales rumores. Es uno, Red Skull está posando como el Winter Soldier. Dos, Red Skull está posando como Jefferson Pierce, alias Robert Redford. O tres, la mente de Red Skull está dentro de Winter Soldier. Ok, Lord, ¿no tienes alguna teoría? No, ninguna. Bueno, dijo, ¿sabes qué? Yo me quedé con que la gema de poder era roja. Gracias. Pues bueno, Lorna, ahora sí ya nos podemos ir a nuestro primer corte musical. ¿Tenemos preguntas? Uy, muchísimas. Tengo muchas, unas malas muchas. Noticias para todos y cada uno de ustedes, que son como dobles malas noticias. Primero, no he hecho nada de podcast. Y segundo, mañana me voy de vacaciones. Y regreso hasta el próximo miércoles. O sea, lo que significa que el próximo miércoles tiene que ser podcast a fuerzas, ¿no? Porque voy a regresar tarde. Entonces, Lorna, yo te mandaré el podcast. Lo tendré que hacer ahorita que me vaya de vacaciones. No sé si mi primo Tony me eche la mano. Porque a él no le gustan los cómics. Pero bueno, a ver si lo logro... Ah, que te interrumpa como yo. Sí, a él le gusta hacer eso. Entonces, voy a pedirle el favor de que por favor me eche la mano con el podcast para responder ya todas y cada una de sus preguntas. Con la cantidad de preguntas que tenemos, me imagino que nos tomará como unas 3 o 4 horas responderlas todas. Las responderemos todas. A Lorna le mandaré un podcast de 2 horas y media. Ok, perfecto. Lo pongo a las 5, terminando la mitología. Para que entonces te doy uno de 3 horas. De 3 horas para que terminemos hasta las 8. Todo lo que sobre lo pongo después. Okay. Okay. Una pregunta, ¿trajiste música? No, sí, ya se la di. Sí, ¿sí? Ya. Ah, okay. Se la di. ¿Está en orden? Okay. Sí, sí. Y bueno, señores, nos tenemos que ir a este corte musical donde obviamente yo lloro por el vacío que tengo en mi corazón. Y pues qué mejor manera de llorar que musicalmente. Espero que les guste, se llama Love Drunk. Nos vamos por un pequeño breve instante y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Penny. Y les recuerdo, estamos regalando dos cómics el día de hoy. El TP de Walking Dead, el número 4. Y el cómic de El Mes de los Villanos de Riddler, que nos lo manda nuestro amigo Eder Dávila. Y obviamente le damos las gracias a Editorial Camite por darnos todos estos cómics de Walking Dead. Estaremos regalándoles ya todos y cada uno de ellos. Mandaré la trivia primero, obviamente, de Walking Dead. Y sí, desafortunadamente, mi querido Loliet, es facilísima la trivia. Espero que no te enoje eso. Y ya cuando regresemos también vamos a decir quién fue el ganador del gran concurso de el mes, de por el año, de cómic gratis. Damas y caballeros, no se vayan en ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Hitting a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Me acompaña el día de hoy una persona que antes vivía en el anonimato. Podría ser que era el fantasma de la ópera, pero de la mole y de todos los demás, todas las demás convenciones de cómics. Pero ahora ya no. Ahora, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, ya la gente te reconoce. Tristemente me ubican. Ya te ubican. Ya no puedo hablar porque alguien me dice, tú eres el de Comic Manía. Pero lo peor de todo es eso. Que te comparan, que te ubican, pero por mí. No, bueno, por el programa. Sí, lo sé, pero, no quiero que digan, ¿es Bernardo Soto de Comic Manía? No, tú nomás vienes a acompañarme de vez pues, en cuando. Pues es que no es, tú no vas a los eventos. No, voy a los eventos. No estás en las filas. Voy a los eventos donde me invitan. No voy a los eventos donde que son farsas. Entrada libre. Son farsas. Y donde más me odian. De hecho, me encantó, estaba hablando con mi buen amigo Logan Navoa. Llevó su playera de Comic Manía TV a este evento que tú mencionas, al cual no le dimos su nombre, pero fue este fin de semana. Me dice, oye, te odian ahí, ¿verdad? Le digo, ¿por qué? Sí, porque llevé mi playera de Comic Manía y todo el mundo me vio feo y me decía cosas feas. Le digo, ¿sabes qué? Qué bueno que lo hiciste, porque eso significa que antes que nada tú eres un Joey Lantern. Porque te atreviste a usar orgullosamente y portaste orgullosamente tu camisa de Comic Manía. Creo que el más valiente. Pues sí. Yo, obviamente, a mi buen amigo, o nuestro buen amigo, mejor dicho, Lyoko, me invitó a participar en este evento porque la gente de Panini, la editorial Panini, tuvo una presentación. Tuvo una presentación. Sí. Y le dije, ¿sabes qué? Me encantaría ir porque me gustaría saber qué rollo con Panini, a tratar de contactarlos para ver si nos dan cómics para regalar en este programa. Pero me rehúso a ir a farsas que se dicen llamar convenciones. Pero bueno, no hablemos de eso, mejor hablemos de cosas más importantes. Lo de Panini estuvo... me imagino que sí. Estuvo interesante. Si hubiera sido en convenciones de verdad, como la TNT o la Mole, posiblemente hubiera ido. No, de hecho, si hubiera ido, sin duda. Pero en estas cosas, como que no, honestamente no. No. Me dan muy mala espina. Pues básicamente más es una reunión de amigos para que les vayan a aplaudir. Gracias. Hablando de eso, Lorna. Sí, yo presente. Gracias. ¿También estás tú presente, mi querido Ernesto? Claro, aquí estoy. En lo que la bellísima Lorna me empieza a mandar las preguntas, ¿podrías checar en internet, ya que te por algo te llamas Brainiac 5? Yo mencioné algunas de estas obras de superhéroes de Broadway. Ok, de los mismos las que yo me acuerdo, porque honestamente no es como que un tema que me encante. ¿Podrías meterte a internet y checar qué otras obras de Broadway con superhéroes ha habido? Ya mencioné la de Superman, la de It's a Bird, It's a Plane, la de Turn of the Dark, del Hombre Araña, la del Capitán América que nunca se hizo, pero curiosamente la estuvieron anunciando, ahorita les contaré la historia, muy, muy linda, por cierto, y la de Batman, que estaba como que en planeación, pero nunca se hizo, aunque apareció en la serie animada, algunas de las escenas. Pero bueno, si hay algunas perdidas por ahí, pues avísame. Lorna, ¿cuáles son las preguntas del día de hoy? Muy bien, tiene saludos de Víctor Zavala, okay. Alex Balmori. Gracias. Dice, si es el plot de la historia, Joey me va a tener que pagar el boleto del cine, lo que dijiste hace rato. Okay. Fue un rumor que estoy creando yo. También tiene saludos de Liz Mapa. Ok. Y Víctor Zavala, Carlos, ¿podrías hablar de ¿sabes qué fue? Algo, ahorita que dices esto de Liz Mapa, nomás me dio mucha risa, porque ella tuiteó tiempo atrás, son las 12 de la noche, pero no me voy a ir a dormir hasta que no termine de escuchar el programa 79 de Comic Manía. Oh. Y yo, wow, tiene más aguante que yo. Parece un premio. Sí, en serio. O sea, imagínate, se durmió a las 2:30 de la mañana. Wow. Pobrecita. Qué aguante, en serio. Tienes más tolerancia que yo. A mí mismo. A ver, bueno. ¿Qué más? Víctor Zavala, ¿podrías hablar de Hope Summers? Claro que podría hablar de Hope Summers. No sé por qué quieres que yo hable de Hope Summers. Es un personaje muy ridículo, por cierto. También aquí me están diciendo un chavo que se llama Juan José que hablemos de las mejores historias de los Teen Titans. No me dejes que se me olvide eso, mi querido Bernardo. Bueno, Hope Summers pasa lo siguiente. ¿Recordarás lo que sucedió en House of M, mi querido Bernardo? No más mutantes. Efectivamente. La Bruja Escarlata tiene como un momento muy, muy extraño. Después de que pasan muchísimas cosas, muy malas, por cierto, pero si lo quieren leer, el TPS existe. De hecho, como que varios TPs, ¿no? Está el de House of M y todos los tie-ins de House of M. Ahorita todos los Televisa acaba de publicar la serie en estos tomos económicos de Biblioteca Marvel. ¡Qué malos son! No son malos, son... Por ejemplo, son muy económicos, es lo bueno. Por ejemplo, para enterarte, o sea, esta historia, ¿tú crees que vale la pena comprar un TP son hardcover? Son muy económicos y eso es lo que tenía pro. El contra es que reducen tanto la fuente que es un poco difícil leerlas. Poco difícil leerlas y apreciar el arte, en verdad. Pero estos son... Yo llegué tarde a este fenómeno de los cómics. Quiero enterarme de qué se trata House of M. Okay. No tengo... 50 pesos, ¿no? Sí, o sea, de repente la historia no merece que gastes 180, los 500 pesos de comprar todo aquí y allá. No, no, no, no, no lo merece. Te enteras rápido. No lo merece. Básicamente lo que termina sucediendo es que al final de esta saga muy torpe y muy mediocre para mis gustos, la Bruja Escarlata se enoja y dice no más mutantes, porque le echa la culpa a su padre y toda esta persecución de mutantes a todo lo que está pasando, lo que le pasó a ella, lo que le pasó a su familia, etcétera, etcétera. Entonces dice no más mutantes y dejan de nacer mutantes, y algunos mutantes que tienen poderes les desactiva su gen. Los no populares. Efectivamente. Y los populares, supuestamente 198 mutantes populares, mantienen sus poderes, pero ya no están naciendo más. Nuestro buen amigo, el profesor X, y también Cíclope, se refieren a esto como un genocidio mutante. Uh-huh. Que no es literal, porque un genocidio es cuando vas, agarras a todos los mutantes, o a todos los judíos, o a todos los negros, o a todos los latinos, y los matas. Aquí lo único que están haciendo es, al impedir que nazcan más mutantes, en un largo plazo dejarán de nacer mutantes. Entonces sería como un genocidio con tiempo, por decir, o un genocidio a paulatino, por decir. Pero bueno, entonces resulta que toda esta energía mutante se tenía que ir a algún lugar. Toda esa energía mutante cae por Alaska, si estoy en lo correcto, y un hombre normal de Alaska adquiere una gran cantidad de poder, queda loco, queda borracho de poder, y los New Avengers lo tienen que detener. Cómic bastante, o una serie o un arco dentro de los New Avengers bastante torpe, porque básicamente nomás malísimo. Es nomás esta criatura. Hasta el arte era malo. Esta criatura que es básicamente es como gigantesca. Creo que solo sirvió para eliminar a Alpha Flight, ¿no? Sí, efectivamente. Fue cochinos canadienses y su super equipo, bórralos. Entonces esta criatura, o este hombre con todo este poder, se vuelve una criatura gigantesca de energía y empieza a destrozar todo. Y Alaska no es parte de Canadá, Alaska es parte de los Estados Unidos, pero estaban al ladito. Canadá está mucho más cerca que los Estados Unidos. Entonces, en lo que llegan los Avengers, va Alpha Flight y destruye a Alpha Flight, a este individuo. Llegan los Avengers y lo logran detener. Él ya puede controlar sus poderes. Le dan el traje de Vindicator. Básicamente el traje de Vindicator es una bandera canadiense. Y lo meten a Omega Flight, que es Alpha Flight nuevo y mejorado. ¿Ok? Rudo, exacto. Y si estoy en lo correcto, también toda esa energía mutante que está ahí flotando por Canadá o en alguna de esas partes ahí del norte, hace que una niña nazca con poderes mutantes. Su nombre es Hope. Hablando de recipientes. Efectivamente. Y le nombran Hope, ¿por qué? Porque ella es la esperanza para, obviamente, la vida o la continua existencia de la raza mutante. ¿Cómo se les dice las esperanzas aquí en México? No sé. ¿Espe? Espe Summers. Espe Summers. Dios mío. Pero bueno, Espe Summers es la que la quieren proteger los obviamente los hombres X, porque la están buscando los otros mutantes, porque tienen que cuidarla y ver si ella puede ser la madre de una nueva raza mutante. Y lo que entonces, es el Mesías. Efectivamente. O sea, y quien juegue con el Mesías es Dios está conmigo. ¿Quién está contigo? Efectivamente. El que finalmente termina recogiendo a esta niña es Cable. La agarra y se la lleva al futuro para educarla en el futuro. Porque los Summers les encanta. Son unos padres ausentes que... O sea, de en hecho, otro estado, en otro país, en de otra hecho, hay, línea hay, de tiempo. Hay dos miniseries que se llaman Las aventuras de Cyclops y Phoenix y Las siguientes aventuras de Cyclops y Phoenix, que es cuando Scott Summers y Jean Grey se van al futuro para ser los padres de Nathan Christopher Charles Summers, alias Cable. Y como que lo educan y se regresan al pasado, regresan otra vez, tienen otra miniserie, lo vuelven a educar y se van al pasado otra vez. Y también y él eventualmente... terminar haciendo Cable. Y haciendo lo mismo. Y él termina... no, pues en este caso él no abandona a Hope. Se la lleva al futuro y ahí... Criando a alguien en el futuro. Cría a Hope en el futuro. Y después la niña ya queda adolescente. Regresa al pasado y descubre que ella puede activar los genes de mutantes que tienen el gen desactivado. Ella como que detecta a estos niños que ya puede ir a darles el poder. Como tú mencionas, es casi una Mesías, así como Dios, Jesús hacía que la gente caminara o que la gente volviera a ver. Esta niña va a cuatro o cinco mutantes o posibles mutantes, los toca, activa su gen, adquiere sus poderes y se vuelven un equipo, porque ya la consideran a ellas su salvación. Entonces se llama este equipo Generation Hope, que es Hope Summers o Espe Summers, con su grupito de amigos teniendo aventuras. Y después de todo ese cómic tan malo, ya se vuelve parte de los mutantes que están en Utopia con nuestro buen amigo Scott Summers. Y ahorita ella está teniendo aventuras en un cómic buenísimo que se llama Cable and X-Force, que ella quiere estar con su papá, porque aunque no es su papá biológico, como es el hombre que la crió, ella considera a Cable su padre. Y quiere estar con su papá, pero la quiere proteger Cable, y Cable no quiere que esté con ella, pero eventualmente ya van a estar juntos. Creo que es lo mejor del personaje, ¿eh? La sí. relación que tiene con Cable. O sea... Sí, porque el personaje es muy, muy sin embargo. Entonces, según yo, para lo que sirve es para mostrar que, mira, es la hija de Cable. Claro. Y supuestamente su gran momento mesiánico, ¿lo dije correctamente? Su gran momento mesiánico iba a venir... O sea, cuando abrió el Mar Rojo hace... Pues supuestamente no iba literalmente a abrir el Mar Rojo, pero... Es que fue un efecto especial, ¿no lo escuchaste? No, sí, oí. Okay. Pero el momento que iba a ser que una criatura roja cósmica iba a tomar posesión de ella durante la saga de Avengers contra X-Men, que a mí me gustó bastante. La Fuerza Fénix estaba acercando la Tierra. Y tiene un fetiche con las pelirrojas. Y todo el mundo pensaba que esta Fuerza Fénix, que es la fuerza de la vida, iba a entrar a esta niña que es la esperanza de la raza mutante, para que cuando ella posea toda esta fuerza de Fénix, pueda reiniciar a los genes mutantes que ya estaban muertos. Curiosamente no lo termina haciendo ella, sino los 5 Fénixes, que son Colossus, Magic, Namor, Emma Frost y Cyclops. Ellos son los que reinician otra vez toda esta actividad mutante. Y no, Hope, si es prote- no, Hope es protegida por los X-Men. Pero ellos no reinician el gen mutante. ¿Lo reinicia ella? Sí, hacia el final. Hacia el final. Con la Bruja Escarlata quitamos el poder de Scott. Sí. Y el poder es así como lo reparten chispitas. Ni me acuerdo de esa parte. No es para que. O sea, a mí nomás yo me acordaba que los Phoenix Fights lo hacen, pero no importa. La cosa es que eso es básicamente lo que tenemos que decir de Hope Summers. Y en el caso muy particular de los Teen Titans que tú mencionas, lo único que vale ser leído de los Teen Titans son los New Teen Titans de Marv Wolfman y George Pérez. Todo lo demás es muy X. Todas las historias que hicieron ellos dos juntos, que son, que te gusta, casi 60 o 70 números de los New Teen Titans, todos son fantásticos. La mejor historia se llama Judas Contract, o el contrato de Judas, que es cuando se enfrentan a Terra y a Deathstroke, The Terminator. Cuando sí eran sorpresas, fueron 4 números y un anual. Buenísimos, el TP es muy fácil de conseguir. Y los primeros números de Geoff Johns, dibujados por Mike McCone, de los Teen Titans, cuando los miembros son Tim Drake, Robin, Wonder Girl, Superboy, Beast Boy, Cyborg, Starfire y Wonder Girl. Graciositos, Kid Flash, graciositos, pero hasta ahí. ¿Lorna, algo más? Sí. También tenemos a Rodrigo Díaz Paz. Un fuerte saludo. Que nos manda saludos a todos. Y le puedes comentar a Joy que le llamo del hospital. Ay. Ah, sí. Me dijo que acaba de nacer su primo. Ah, ok. Sí, dice, ha nacido un nuevo Joy Lantern Corp. Tengo un nuevo sobrino llamado Diego y será un fan de cómics, desde luego. Yo me encargo de eso. Perfecto. Y de hecho está escuchando Comic Manía ahora. Me parece perfecto. Una disculpa, Diego. Y una disculpa a los papás. No digas eso, Diego. Muchísimas gracias a mi buen amigo Rodrigo McLeod. ¿Algo más? Es que le gusta Highlander. Sería como el Southlander, porque vive todo al sur, pero bueno, un fuerte. Ya anda quedando vieja la referencia de Highlander, ¿no? Pues yo sé, pero hace rato que no hay nada de Highlander. Cuando Rodrigo fue a la Comic Con conmigo y descubrió que Adrian Paul iba a estar ahí, créeme, no estaba antigua la referencia de Highlander, créeme. Él dijo, tenemos que ir. Yo, claro que no. De hecho, creo que él va a regresar, nomás para que le autografíen otra foto. ¿Algo más, Lorna? Sí, claro. A ver. David Murdock. Ah, qué chido. Saludos, Joey. ¿Podrías hablar de las mejores historias y los integrantes del equipo mutante Excalibur? Excalibur. Ay, buenas historias. Bueno, así es como se resuelven las cosas. Ya les he hablado largo y tendido acerca de Captain Britain. Y si no, por favor, no me hagan repetirlo. Es una historia muy estúpida. Búsquenlo. Una historia muy estúpida. Pero, digamos, la versión corta es un niño que trabaja con su papá. Su papá, es un niño millonario. Su papá es un ingeniero en una planta nuclear. Él sale corriendo de la planta nuclear cuando aparecen unos terroristas y Merlin le da a escoger entre una espada y un amuleto. Él escoge el amuleto y se convierte en el Capitán Britain. Y ahí el personaje tuvo un corto run, un corto arco escrito por Chris Claremont. Más adelante otros escritores entraron. Y después de eso, el brillante y magnífico Alan Moore tomó el personaje e hizo cosas verdaderamente interesantes con el personaje. Gracias, mi querido Ernesto. ¿Perdón? Ahorita hablamos con usted. Y ahorita les confirmamos. Es más, déjeme terminar de hablar de Excalibur rápidamente. Entonces resulta que no sabían qué hacer con Excalibur. No era mejor dicho, no sabían qué hacer con Dan Britton porque no era literalmente un mutante. Él adquiere sus poderes a través de Merlín, que originalmente sus poderes eran mágicos, y después descubrimos que no, no es magia. Es tecnología tan avanzada que parece magia, pero no lo es, ¿ok? Entonces eso es lo que termina sucediendo con Captain Britain. Él tiene un grupo... ¿Sí, bueno, con quién hablo? Sí, ¿con quién crees? Con tu conciencia. Dios mío, Carvix, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Porque eso no estoy confundido con Carmix. Bueno, tenía que confundirte con alguien que te cayera bien, si no te ibas a explotar. Bueno, Gustavo, ¿qué quieres decir? ¿Quieres hablar acerca de los Teen Titans? No te ha extrañado nadie en dos semanas. No te ha fregado nadie en dos semanas. Pues es muy cierto, pero cuidado con tus palabras. Por favor, trata de decirlo de manera más bonita. Nadie te ha molestado. Hay niños y hay infantes escuchándonos. ¿Qué nos quieres contar, mi querido Gustavo? Porque estaba hablando de uno de los peores cómics del mundo. ¿Te quiero mencionar de los Titanes? Claro. La saga contra Blackfire. Muy buena. Es muy buena. Muy buena. Que es un anual excelente. De hecho, se juntan con los Omega Men, uh-huh, un grupo muy chafa, pero es muy lindo ese número. Bueno, los Omega Men también tienen su grupo y de ahí también saldrá el Lobo, muy chafa. Claro. Bueno, Lobo es chafa, ¿ok? Yo no voy a pelear contigo, tienes toda la razón. O sea, Lobo funciona como un chiste. Ajá. Uh-huh. En los noventas. Y yo te entero. ¿Sí? La otra cosa ya se me olvidaba, claro, que hablaba. Aparte de que los Titanes es muy bueno. Dos, nada más los ochenteros nos acordamos de Highlander, ¿eh? ¿En serio? Highlander no es muy nueva. Yo lo único que tengo que decir es que yo no soy fan de Highlander. El que es fan de Highlander es Rodrigo. Sí, pero tú sabes quién era Highlander. Porque, ¿qué crees que Rodrigo no me lo dijo? Se echó dos horas contándome toda la historia. Y Beto Calvo, un Beto que algún día me contó la historia de las tres primeras temporadas de Highlander, con detalles de este le pega a este, después este le pega al otro. Y yo digo, Beto, gracias, pero no quiero saberlo. No, es que tienes que te tengo que contar acerca de mitos. Mitos es un excelente, pero yo, Beto, en serio, no me interesa. No, es que yo la vi por curiosidad de Netflix hace unas semanas. Insisto, se balconea la edad. Es como decir que viste la primer Kung Fu. Por eso digo que Highlander es para gente que vivió en los 80. Pues por Rodrigo Díaz Paz vivió en los 80s. No, sí, me queda claro. Y él como me dijo que estaba tan buena, acabo de ver la película recientemente en Netflix. Ok. No sabía que existía. Es porque ¿tú crees que yo he visto Robocop? De Robocop solo voy a ver el remake, no conozco el original. Pero bueno, algo más que nos quieras decir. No. A ver, bueno, ya que estás acá. Voy a terminar de comerme mi riquísima hamburguesa. Dios, te odio. Pero más rápidamente, tú me imagino que leíste Excalibur. ¿Qué tan mediocre era ese cómic para tus gustos? Bueno, las sagas que hizo Alan Davis, los TP, son bastante buenos. Ok, todos los arcos que tocó Alan Davis son muy buenos. Lo malo es que Alan Davis entraba y salía del título. El problema para que yo encuentro es que en el número 42 es cuando él lo empieza a escribir. Y esas historias son muy buenas. Pero por 42 números eran historias muy mediocres, a pesar del arte de él. Él empieza la historia, en el número 11 o 12 se va. Sí. La deja completamente a la deriva y una historia muy difícil porque se maneja en distintas dimensiones. Se llama The Cross Time Caper. Ajá. Entonces, poderla seguir, bueno, poderla escribir, era un arte para que no te perdieras en tanta dimensión. A la hora que él se va, los siguientes escritores no saben qué diablos está pasando ahí. Y la verdad, el título sobrevive porque era un título X. De hecho, Chris Claremont quería hacer algo con Captain Britain porque él fue el que lo creó. Ajá. Pero él estaba escribiendo en ese momento. Y cuando regresa Alan Davis, vuelve a subir el título, se vuelve a ir Alan Davis, se vuelve a caer. Sí, era un título muy inestable. Ajá. Que honestamente no pasaba gran cosa porque estaban como digamos en los suburbios del universo X. Sí, hay... pues, nomás, no son X y no son X. Uh-huh. Les mandan a Nightcrawler y a Kitty Pryde nada más para que puedan formar parte del universo X. De mutantes. ¿Sí? Pero realmente ninguno de los personajes se maneja como un X-Men. De hecho, estaban ahí. Con ellos. Estaba Rachel Summers, Kitty Pryde, Nightcrawler, Megan y Captain Britain. Aparte, una Rachel Summers que siempre está en gran conflicto porque no sabemos si ella viene de Days of the Future Past, uh-huh, o no. No sabemos si es la hija de Scott y Jean. Exacto. O es la hija de Scott y Jean en una realidad alterna, en un futuro alterno. Y ella tiene siempre este dilema de que no sabe si son sus padres, no lo son, si ella viene, si ella es o no es, etcétera, ¿no? Y nunca se maneja muy bien, la verdad, nunca nos deja claro la situación. Lo padre de los primeros números es el arte de Alan Davis, la historia es muy X. Cuando Alan Davis toma el título se vuelve muy bueno, pero honestamente, si eres fan de estos personajes que participan en estas historias como Nightcrawler, Kitty Pryde, Megan, Captain Britain y Rachel, vale la pena leerlos. Si no eres fan de ninguno de esos personajes, no te estás perdiendo absolutamente de nada. De hecho, Nightcrawler ahí brilla muy bien. Bastante bien, diría. De hecho, es el personaje que los, ¿cómo se dice? Que los aglutina. Uh-huh. Al ser el personaje cómico, aglutina a los otros demás personajes y logra hacer una realización muy buena, una caracterización muy buena de él, que después la van a utilizar en los otros títulos X. El problema es que el protagónico de esa serie era Captain Britain. Sí, entonces le daban muy poco, le daban muy poco juego, le daban muy poco juego a Nightcrawler. Sí, bueno, es una tristeza, pero lo que podemos decir es lean Todo Titanes de Mark Wolfman y George Pérez. No lo hemos dejado de recomendar. Sí, no, esa sí tienen que leerla completa. Tiene dos sagas muy buenas. Yo todavía rescataría el trabajo de José Luis García López. Gus, la saga de Trigón, la segunda saga de Trigón dentro de los primeros números en la serie Deluxe, la serie de lujo. Y la Titans Hunt a mí no se me hace nada mala, divertida nada más. Pero a secas. Pero Titans Hunt solo la puedes disfrutar si eres fan de los Titanes. Y también la otra, la saga de Lilith, de Lilith y Azrael. Cuando tienen que volver a luchar contra los Titanes de los Titanes. Bueno, eso lo único bueno es el arte de José Luis García López, que bueno, su arte es una joya. Era genial, señor. Sí, genial. Bueno. Genial como Pet. Pero a dónde vamos con esto es, Titanes, si no lo han leído, ¿qué están esperando? Léanlo por todos los santos, ¿cierto? Por favor. Bueno, muchas gracias, Gustavo, que estás muy bien. Vuelvo a llamar después. Gracias a ustedes, bye. Bye, bye. Lorna, ¿algo más? Sí. Por acá tengo a Joy Jr., que dice... Ajá. Papá, no es cierto. Dice, me encontró, maldita sea. Te encontró. Ah, no, soy Joy Jr. Quiero la manutención. ¿Sabes qué? Pues va a venir por mis cómics. A ver, ¿qué más, Lorna? Ok. Saludos, Joy. Déjame decirte, Ernesto puede ser uno de mis hijos perdidos, ¿no? Déjame. Imagínate. Si tiene tu edad. Sí, cierto. A ver, Lorna, ¿qué más? Claro. Lo tuve a los Joy. 15 años. ¿Qué pasó? Saludos, Joy. Bueno... Ya díganse la verdad. Ay. Lorna, ya, por favor. Te voy a decir nomás lo que me dijo mi papá. ¿Qué te dijo? Nomás por lo que me costaste, ya eres hijo mío. Ay, esa es buena, se la voy a robar a tu papá. ¿Qué onda, Lorna? Saludos, Joey. Todo. Quisiera saber qué opinas respecto a la actual saga de The Wolverine de Marvel Now. Muchas gracias por tu atención. Además, quiero agregar algo más, mi buen Joey. Desde que me volví un Joy Lantern Corp, me he vuelto aún mejor de lo que era. El toque de Joy me ha vuelto aún mejor. Larga vida, Joy. Hazme el favor. Hazme el favor. Ni así vamos a contestar tu pregunta. Soy me siento como el doctor Victor Frankenstein. Bueno, yo leí los primeros dos números de The Wolverine porque me encanta el arte de Alan Davis. Creo que es uno de los mejores artistas que jamás ha trabajado en este medio. Su arte es muy elegante, con muy poco trazo, hace cosas muy bonitas. Cada vez que toca a cosas como Batman, me encanta. Cuando hace los X-Men, cuando hace los Titanes, cuando, bueno, pocas veces ha hecho los Titanes, de hecho creo que nunca, pero cuando hizo los Avengers, su arte me encanta, me fascina. Entonces le doy oportunidad cada vez que él hace cualquier título de leerlo. Empecé a leer The Wolverine y al menos la primera historia se me hizo como que muy obvia y me empezó a aburrir, porque era básicamente lo que estaba pasando, era una pistola alienígena, que si la tocabas la pistola tomaba posesión de ti y la única manera que dejaras de ser poseído por esta pistola es si alguien te mataba. De hecho, hay un momento donde un señor grande tiene la pistola y empieza a disparar y después la tira, después su hijo agarra y Wolverine tiene que matar al niño para que lo dejen de posesionar. Entonces como que lo empecé a leer y dije, ¿sabes qué? Como que es una historia muy parecida a todas las otras historias que he visto de Wolverine. Y después, como descubrimos creo que hace una o dos semanas, en la más reciente saga o la más reciente, ¿cómo se llama esto? El más reciente arco de The Wolverine se llama Killable, donde aparentemente pierde su habilidad mutante de regenerar. ¿De nuevo? Sí. Y cuando leí eso dije, ¿sabes qué? Siento que lo que estábamos viendo aquí en este cómic de The Wolverine es un regreso a los 90s, donde estamos explorando las mismas cosas que habíamos explorado antes, o su pérdida de factor de... mutante, tener que ser muy implacable y matar niños o matar a personas inocentes para poder ganar el día. O en este caso, eventualmente veremos que pierde su, ¿cómo se llama? Sus garras. O sea, faltaría eso, ¿no? Sí, entonces dije yo, de hecho, algo que tenemos que ver, y tú lo sabes como tú eres médico, si tienes un metal dentro de tu cuerpo, te lo tienen que extraer lo más pronto posible porque si no se te puede infectar, ¿cierto? La herida. Que por eso, básicamente, cuando te disparan con una bala, lo primero que tienen que hacer es sacar la bala porque te puede infectar. Uh-huh. Porque el metal dentro de tu cuerpo te puede envenenar, ¿cierto? Lo que siempre me ha molestado de esas historias de Wolverine pierde los poderes. En cuanto los perdiera, tendría que caer muerto. Efectivamente. Por envenenamiento de metales pesados. Efectivamente. Entonces, es un cómic. Yo sé que es un cómic, pero varias veces nos han dicho, y lo han dicho literalmente, la única razón por la que Wolverine es capaz de sobrevivir el proceso que le añade a su cuerpo, o mejor dicho, a su esqueleto y a sus garras, el adamantium, es porque su factor de regeneración le permite sobrevivir el envenenamiento de metales pesados. Pero eso es cuando tiene... Pero es curioso cuando... O sea, cuando hay adamantium y factor de regeneración, cuando no tiene, bueno, no es envenenamiento. Sí, entonces es lo que no me gusta. Entonces, o es una cosa o es otra cosa. Si lo estás utilizando como parte de la razón por la que este personaje sobrevivió y nadie más sobrevivió, ¿para qué regresamos a eso? Y además, ¿quién aquí cree que no va a recuperar su factor de curación? De hecho, yo fui a la rueda de prensa de The Wolverine y le pregunté a James Mangold, el director de la película, le dije, oye, ¿no crees que es un poco ridículo quitarle su factor de curación en la película? Porque sabes que al final lo va a tener, o sea, nos estás matando el final de la película. Y James Mangold se enojó mucho conmigo. Me dijo, ¿sabes qué? Ese es el trailer, yo no hice el trailer. Y a mí lo que me encantó es que ya estaba a punto de golpearme James Mangold. Y lo detuvo Hugh Jackman y dice, mira, relájate, James. Dice, ¿tú cómo te llamas? Joey. Ok, Joey. O sea, ¿te salvó Wolverine? Wolverine me salvó, me dijo, ¿sabes qué? Relájate. Lo que vemos en un trailer es lo condensado de 2 horas. No puedes condensar 2 horas de película en 2 minutos o en 1 minuto. Entonces, relájate, ve a ver la película y cállate. Dije, gracias, Hugh. Aparentemente sí pudimos. Sí, pues sí, básicamente lo que pasa es que se le quitan y después se lo vuelven a poner al final. Y es así como que, o sea, eso ya lo predecía. Pero lo que sí me sorprendió es que le cortaran las garras de adamantium. Y curiosamente, ¿sabes que hay un final alterno? ¿Un final alternativo a The Wolverine? Con el traje clásico. Sí, le iban a dar el traje amarillo. Que si hay una persona en este planeta que puede vestirse totalmente de amarillo y no verse ridículo, son hombres, Hugh Jackman. Iba a ser como negro con vivos en amarillo. Sí, pero el único que se puede ver bien así, estamos de acuerdo, que es Hugh Jackman. ¿Lorna? Y los Minions. Si tú lo dices, Lorna. Los Minions. Si tú lo dices. Dios mío. Y los Minions. ¿Qué otra pregunta tenemos? Que no me hubiera molestado, ¿eh? ¿Qué? Sí. ¿El traje amarillo? Me ha encantado. Yo no sé por qué la obsesión con los trajes negros. Si ya tuvimos al hombre bandera. Brian Singer, el brillante y magnífico Brian Singer, cuando estaba haciendo la película original. Estaba haciendo la película original, dijo: ¿sabes qué? Estamos en el año 2000. Vamos, en vez de hacer una película de superhéroes, porque la gente no está acostumbrada, vamos a hacer una película de ciencia ficción. Ya que de alguna manera u otra, los mutantes se basan más en ciencia ficción que algo como Superman. Superman, no hay ciencia por ni un lado. Lo único más cercano a la ciencia ficción de Superman es que sí, un alienígena aterriza en la Tierra. Eso es muy E.T. Pero quitando eso, párale de contar. O sea, no hay nada de ciencia en todo lo que conforma a Superman. En el caso de los mutantes, el darwinismo, de alguna manera u otra, es lo que de ahí te basas para hacer a los mutantes, ¿cierto? Y también en los años 50, recordarás todo este miedo de la bomba atómica, que iba a crear mutantes. Entonces, como que nos podemos basar en ciencia ficción. Y para su momento funcionó. Ahora ya podemos tener trajes coloridos. Claro, o sea, Thor tiene un traje muy llamativo. Tenemos al hombre bandera. O sea, al hombre bandera. Tenemos a Spider-Man, funciona en rojo y azul. O sea, entonces, gracias a gente como Sam Raimi. En su momento funcionó. A Sam Raimi le dijeron, oye, ya le dijimos a Alex Ross que nos diseñe un traje menos llamativo para que la gente no se saque de onda. Y Sam Raimi dijo, espérate, a mí me contrataron para dirigir al Hombre Araña. Yo voy a dirigir al Hombre Araña, no al hombre de negro con una araña pegada en el pecho. Yo voy a dirigir al Hombre Araña, me vale. Y él fue el que dijo, ¿sabes qué? Así se va a ver bien el Hombre Araña. Y qué bonito se veía. O sea, Tobey Maguire, como Peter Parker, está excelente. Y el traje que diseñan para el Hombre Araña está espectacular. O sea, es literalmente el Hombre Araña de John Romita. Es colorido. Está muy bonito. Entonces yo siento que los Avengers, los X-Men pueden funcionar así, pero no lo van a hacer. Si tú ya viste el avance de Days of Future Past, siguen con los trajes negros. Aunque sabes que sí, sí, debo decir que me encantó. Creo que Lord, tú lo viste conmigo, ¿no? La de X-Men First Class. Ajá. Los trajes que utilizan ahí, que son negros con amarillos. No, azules. Azul. Azules con amarillo. Azul, amarillo. Muy lindos. Eso sí me gustó. Muy lindos. Ese era el traje original de los hombres X. Muy lindo, sí me gustó. ¿No? Pero eran muy los bonito. Colores originales. Los colores originales. Muy lindos. Sí, sí caben usar los colores. O sea, ¿sí? Entiendo el rediseño, pero miren, sí podemos usar. No sí, tiene además, que ser en negro. Y además, lo bonito es que le dan como que la idea que lo están utilizando esos trajes es porque van a estar en un jet. Entonces, tienen que tener el vestuario correcto para un jet. Entonces, a mí me encantó. Espero que todos tengan uniforme en First Class o que ya les den sus trajes originales o lo más cercano a los originales. En el caso, o sea, guiños. En el caso muy particular de Wolverine, yo preferiría que utilice el traje que es marrón con café, sí, que es el segundo traje, que es mucho más lindo. Porque el amarillo con azul, o sea, no dice Wolverine por ninguna parte del mundo. Que según yo, lo que va a pasar ahí es que lo van a, su traje, bueno, estoy sin camisa toda la película. Y Lorna obviamente iría a ver la película como 6 veces. Obviamente. Ya vieron que eso funciona con él. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Aunque tengo que decir, hablando de Thor, sigo insistiendo, prefiero cuando Thor está con el brazo, con los brazos descubiertos que cuando tiene los brazos cubiertos. Siento que me dice más Thor cuando veo Vise. No sé por qué. Pero bueno, Lorna, ¿algo más? Sí, okay. ¿Qué? No, Thor, el dios del trono, deben demostrar más Vise. ¿Qué? Igual que Carlos, yo y Moisés. ¿Cuál es el problema, Lorna? ¿Algo más? Santiago, el mago. Okay. Nos manda saludos. Santiago. Fuerte saludo al mago de Oz. También Bocho. Un fuerte saludo también. También Ozonari. Ok. José Luis. Ok. ¿Cómo se dice? Ozymandias. Ozymandias también nos manda saludos. Lorna, de tarea, tienes que ver de los vigilantes. Sí, oye, tengo que ver eso. También Logan Naboa. Es que mira, nunca los menciono, yo creo que vale la pena mencionarlos. A ver, dilo. Kevin también, aquí alguien que no puso su nombre, gracias. Ozzy de Bossy, okay. Así se pusieron, saludos. Liz Mape también, saludos. Luis Daniel, ¿cuál es su opinión de las actuales adaptaciones de criaturas, He-Man, Ricky Ricón, Samurai Jack, My Little Pony y otras en formato de cómic? ¿Tienen ajá. alguna favorita? Mira, yo siempre he sido, siempre me ha gustado mucho He-Man, porque He-Man y yo somos uno. No estoy leyendo los cómics. Te imaginé con el peinado, ok. Sí. El príncipe valiente. No, mira, muy sexy. Yo honestamente me gusta mucho He-Man, nomás por todo el significado que es, un hombre con músculo sobre el músculo. Y yo algún día espero estar del tamaño de He-Man. Pero Samurai Jack nunca fui gran fan. De hecho, el creador de Samurai Jack también hizo las magníficas caricaturas de Star Wars, The Clone Wars. 21 capítulos, 21 episodios. Cada uno de esos capítulos es mejor que la trilogía de George Lucas. Y qué tristeza que las precuelas. Qué tristeza que este tipo entienda mejor los personajes creados por George Lucas. Y George Lucas, que en este caso escribe y dirige, se haya olvidado tan feo de su creación actual. O sea, si tú ves la trilogía original de episodio 4, episodio 6, son películas hermosas, que tienen un significado, que tienen un porqué, que te dicen algo. O sea, no te sueltan, o sea, te atrapan tu imaginación y no la sueltan. Y las precuelas, o sea, checa, tú que eres gran fan, mi querido Bernardo, la escena cuando están en el, ¿cómo se llama? En el consejo, en el congreso ahí, y están literalmente, se ponen a votar. Vote now. Están votando, dije yo, espérate, no puede haber algo tan ridículo. Yo estoy acostumbrado a ver peleas en el espacio, peleas de sables de bueno, luz. Ahí vale la aparición de E.T. Votando, sí, pero están votando. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Para eso me paro afuera de una cabina de votación cuando sean las elecciones aquí en México. Dijiste, mencionábamos lo de las alas en 4D, ¿no? Sí. El episodio 1 en 4D, sí, tiene un momento brillante, según yo, cuando llegan a Coruscant, sí, que es la parte aburrida. La silla no deja de vibrar, como despierten. O sea, todo el rato en Coruscant la silla como que se mueve. Sí, claro, lo tiene. El que programa esto, estos son los 20 minutos en los que perdimos a la audiencia. Y lo peor entonces es este Jar Jar Binks. Mira, yo... Hay cosas cómicas en la trilogía original, hay muchas cosas cómicas, pero Jar Jar Binks es demasiado... Ahí hay una línea que se debe manejar. Estaba viendo ver Thor por tercera vez ayer y me encantó que tiene momentos, muchos momentos cómicos. O sea, demasiados, dirían, o sea, algunos. Jane Foster se la pasa bofeteando medio mundo. Ve a Thor, lo bofetea dos veces. Ve a Loki, lo vuelve a bofetear. Entonces, esos momentos aligeran las cosas y te sacan una sonrisita y continúas adelante. Sí. Pero Jar Jar Binks no te saca una sonrisita. Bueno, porque es demasiado. Es que ya estás viejo y yo también. Hay un documental que se llama La gente contra George Lucas. Sí, ya lo vi. Entonces, muy bueno. La parte en la que llegamos a Jar Jar Binks, que sí, le preguntan a los fans que están, es que lo odio, es que lo detesto. Y de repente, bueno, tienes hijos. Okay, Todos los niños dicen, ¿qué es lo más? Okay, Jar Jar Binks. Pero esos niños van a crecer. Ah, sí. Pero los niños van a descubrir, ¿sabes qué? Era una estupidez lo que estaba viendo. Pero funciona con los niños. Pero espérate, pero la trilogía original funciona con niños y grandes. Sí. Al igual. Bueno, ya no sé qué. Al igual. Ya no sé qué. Al igual. Con grandes, ¿eh? Porque nosotros ya crecimos. Hasta los Evox, que mucha gente los odia. Echa guagua. Los podías tolerar. Sin ningún problema. Pero Jar Jar Binks era odio total. Solo los niños muy chiquitos. O sea, imagínate. Pero lo dicen en el documental. Y lo dice una niña. Está mal. Dice, es que a ti no te gusta Jar Jar Binks porque ya estás viejo. No, bueno. Yo, a mis 25 años, te puedo decir que no es porque esté viejo, es porque tengo buen gusto. No, de repente hizo click con los niños. Lorna, uh-huh. ¿Qué más tenemos? Ok, tenemos a El arte de la elegancia. Ah, uy, wow. Se están volviendo muy inventivos con esos nombres. ¿Eh? Muy lindo. Hola a todos, ¿podrían hablar sobre los cómics en inglés y en español? Porque conozco gente que desprecia los cómics que se traducen aquí, claro, en México. Yo soy uno de ellos. Yo compro más en español porque puedo comprar más. Claro. Aunque compro algunos TPBs, ¿sí?, en inglés que sé que no van a llegar traducidos. Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan de este punto entre el inglés y el español? Cómpralos como puedas. Como te convenga a nivel monetario, como te convenga a nivel conocimiento, porque no todo el mundo tiene forzosamente que saber dos idiomas. No es obligación. Es algo bueno. Si sabes japonés, si sabes chino, si sabes inglés, si sabes coreano o portugués, además de tu idioma natal, siempre va a ser una buena herramienta para algo en tu futuro. Pero nadie te obliga a saber más de un idioma. O sea, tú tienes tu derecho a saber tu idioma natal y todo lo demás ya es si tú quieres, ¿no? Si prefieres estar ignorante de todos los demás idiomas, estás en tu derecho total y completo. Si solo puedes leer cómics en español, cómpralos en español. Si te gustan las traducciones y estás contento con las traducciones, a veces son buenas, a veces son malas, a veces son mediocres y a veces son para matar a alguien. De hecho, nuestro buen amigo Gaider de la Covacha, bueno, nuestro buen amigo Gaider, porque Lorna lo odia, pero porque nomás viene aquí a causar destroces. ¿Cuántas cosas rompió el día que llegó Lorna? ¿Qué? Gaider rompió como 3 micrófonos el día de hoy. Cuando llegué, el día que llegó. Ah, sí. Pero bueno, Gaider, muy, muy linda persona, a mí me cae muy bien. Él agarró y fue su misión por los primeros días que estuvo publicando DC Comics, cosas traducidas al español. ¿Cuántos errores ortográficos, gramáticos y de traducción hacían? Agarró el TP de Blackest Night, que está muy bien impreso, está muy bonito, está muy, muy bonito y muy barato. ¿Cómo se llama el TP? Y se puso a checar y tenía, ¿qué te gusta?, más de 30 problemas de traducción, de ortografía y gramática, pero eso ya es demasiado. Y lo peor de todo es que en muchos casos la traducción cambiaba el significado de lo que se quería decir. Nuestro buen amigo Carmix también agarró varios paneles de diferentes cómics de Marvel Televisa y de DC Televisa y dijo, aquí está el panel en inglés y quiere decir esto, aquí está el panel en español y quiere decir otra cosa por total. Pero por completo y cambia. Entonces, si alguien conoce lo que está leyendo. Según yo, se nota perfectamente cuando cambian de becarios en Editorial Televisa. Porque de repente los cómics empiezan a tener fallas porque, ajá, no hay becarios. Sí, pues es eso. Entonces, yo lo que tengo que decir es: compren los cómics como quieran. Si no les importa que algunas cosas estén mal traducidas, arriba y adelante. Si pueden comprar 20 cómics en español y solo uno en inglés, pues cómprenlos, uh-huh, en español. Hagan lo que quieran. O lo que él dijo. O sea, de repente compras en español ciertos títulos. Sí. Y los que obviamente no van a llegar, bueno, pues esos ya los adquiero en inglés. O sea, lo que sí no deben de hacer es comprar, por decir, Batman en inglés y comprarlo en español para apoyar a la industria. Y les voy a decir por qué. Porque apoyar a la industria de esa manera les das una mala señal a la editorial. Les estás diciendo, si nuestro producto es malo o nuestro producto es bueno, la gente lo va a seguir comprando. La editorial debe de saber que su producto es malo para mejorarlo. Y la única manera que se va a saber que es malo es si la gente no lo consume. Compra lo que te gusta. ¿Por qué DC está haciendo todo lo que es la ridiculez de los nuevos 52 y los números cero y el mes de los villanos y las portadas de holograma en tercera dimensión? Porque la gente, a pesar de que el producto es malo, lo está consumiendo. Se sigue vendiendo. ¿Por qué acaban de producir Fatal Attractions a pesar de que es un cómic malo? Porque como recrearon las portadas con holograma y la gente los consumió, dicen, a la gente no le importa ni la traducción ni la historia. Le importa la portada especial. Ustedes ya les dijeron, ¿cómo es esto? ¿Me pueden dar mis espejitos? Y yo los voy a comprar. Entonces, lo que ustedes deben de hacer es comprar cosas de calidad, ya sea que la historia sea muy buena, o que la traducción sea espectacular, o que no puedan vivir sin ese cómic, entonces lo tienen que tener en su colección. Pero tengo un amigo, muy buen amigo, que él, Superman, Batman y el Hombre Araña, los compraba en inglés y en español. Y le dije, ¿pero para qué lo compras en español? Dice, quiero seguir apoyando a este editorial, porque no quiero que deje de publicar. ¿Y qué pasó? Dejó de publicar. Estaba comprando sus cómics de Beat para tenerlos en español e inglés. Y no lograste nada, no hizo nada. Porque Beat, ¿cómo se llama? Se cayó. ¿Por qué? Porque estaba publicando cosas en gran volumen, pero no tenían calidad, no tenían ese control de calidad. ¿Okay? Estaba teniendo una plática con un chavo llamado Marlon. No creo que importe que diga su nombre, porque obviamente lo hicimos. No fue a través de Inbox, estuvo todo en el muro. Curiosamente de Píldora Atómica. Donde él me dice, ¿qué opinaste acerca del volumen del tomo de Marvels? Y le dije, no sé, porque no lo vi. Está en español, está sellado. ¿Para qué lo veo? O sea, no lo puedo abrir, literalmente. ¿Cómo no, para bojearlo? No ¿qué puedo. ¿Qué tal está? No puedo, porque obviamente está sellado. Y además, ¿cómo se llama? Solo vi la portada, que es una portada negra que dice Marvels, ¿no? Y dije, pues, sé que dos o tres de mis amigos lo tienen, pero no me interesó leerlo. ¿Por qué? Porque en mi casa tengo los tomos originales en inglés. Ya leí la historia, tengo memorizada la historia, me gustó mucho la historia, pero no me interesa verla en español. Porque, pues, ¿para qué? Si ya la tengo en inglés, ¿no? Es como, no sé, si tengo una conversación con Lorna un día, y el otro día no tendría que repetir esa misma conversación con Lorna, porque ya tuve esa conversación. Yo lo cacheteo. Además, Lorna, ¿sabes que yo ya me contaste de Batman por quinta vez? Estoy harta. ¡Cállate! ¿No? Entonces ya tuve la plática con ella, ¿por qué la voy a volver a tener? Lo mismo sentí con Marvel. Si ya tuve ese momento con Kurt Busiek y Alex Ross en inglés una vez, ¿para qué voy a tenerlo otra vez en español? O sea, bueno, y que está pasando, creo que al doble. O sea, la gente que compró Marvels con, ¿sí?, Beat, uh-huh, compra Marvels con Televisa. Bueno, a ver, si ya compramos una vez. Esa es la decisión de cada persona. Mi decisión fue... es que decisión de cada persona. Es su dinero, no es tuyo. Por ejemplo, yo preferiría comprar algo que no he leído. Bueno, yo preferiría comprarlo en inglés porque así lo aprendí, así lo leí yo. O sea, no, tenerlo en español a mí no me dice nada, no me da nada, no me aporta nada. Porque además, sé que tienen que cometer algunos errores de gramática porque es normal. Tienen que cometer algunos errores de contexto porque es normal. ¿Para qué me arriesgo a eso cuando puedo comprarlo en la versión original? Y además, yo sé que si me compro el TP en Marvels, al final está el índice donde te van a decir de dónde sacaron cada una de esas escenas. Ah, aquí también, en el de... En la que te lo hicieron. Televisa, sí. Qué bueno, qué bueno que lo hicieron. Pero prefiero tenerlo en inglés. Yo. Uh-huh. Carlos, yo. Y no solo eso, prefiero tenerlo en inglés y además en portada suave. No me gusta tener cómics en portada dura porque son más difíciles de leer. Porque cada vez que, como que las páginas regresan. Entonces, prefiero tenerlo en portada suave. Es mi elección. Y Marlon y yo tuvimos una gran discusión en donde al final él... Dijo, mira, Joey, nomás quiero que sepas, yo no soy un idiota de por ahí, ignorante. Yo sé de cómics y si quieres lo ponemos a prueba. Y fue a decir, Marlon, relájate. No fue reto. No me interesa lo que tú sabes. A mí lo que me interesa es lo que yo sé. Y estoy bastante contento con lo que yo sé. No tengo que ponerme al tú por tú contigo a ver quién sabe más. No, eso lo vamos a hacer en la mole. Eso sí, obviamente. Yo estoy segurísimo que todo el mundo sabe más que yo. Pero bueno, yo estoy contento con lo que yo sé. Y ya se tranquilizó Marlon. Y básicamente toda la discusión fue de que él se compró Marvels y le gustó mucho y quería saber por qué yo me rehusaba a leerlo. Le dije, pero ¿para qué voy a leer algo que ya leí? Ya lo tienes. Ya lo tengo y lo tengo en original. O sea, no lo tengo en un TP, lo tengo los números originales porque cuando salieron los compré. Ya lo leí ya dos veces, me gustó, pero ¿qué más quieres? ¿Para qué lo tengo que ver en español? Y a lo mejor en algún momento resulta que lo lees en español porque alguien te lo presta, pero ahorita no tienes necesidad de leerlo. Y de hecho me acusó, Marlon me acusó de haber leído Crisis en Tierras Infinitas en español. Y le dije, compañero, ¿quién más que yo sabe lo que hay y lo que no hay en mi colección? No hay un solo cómic en mi colección que esté en español. Lo único que tengo en español son cómics que mis amigos me han regalado que tienen un significado. Por decir, mi buen amigo Ramón Espinosa me regaló el 1 y el 2 de su cómic. De Niebla. Y está autografiado. O sea, no lo voy a tirar. Obviamente está en mi colección. Mi buen amigo Jorge Gulías me regaló su cómic de Aventuras Enmascaradas, autografiado. Obviamente no voy a tirar. Y además todo el equipo creativo autografió, ¿no? Nuestro buen amigo Gustavo Martínez, él tenía una tienda hace tiempo. Paco Hackenbeck escribió un cómic para ellos, Derecho Divino, algo así. Y me regaló, y me dice, aquí está, es el único cómic que podemos publicar, pero te lo regalo. Entonces lo tengo en mi colección porque un amigo me lo regaló. Pero no tengo nada de vida en mi colección. Y él me dice, no, tú, es que tú dijiste. Le dije, mira, no importa lo que haya dicho, yo te puedo garantizar que no he leído nada de Viv, porque no me interesa, porque todos los cómics que publicó, yo los tengo en español. Digo, perdón, yo los tengo en inglés. A veces es como se confunde la gente. Yo lo tengo todo en inglés. No me interesa leerlo en español. Y este programa no se trata de las cosas que saca Marvel Televisa o DC Televisa, porque no, es todo Televisa. En general. Todo Televisa no nos ha dado un solo cómic y nunca nos dará un solo cómic para regalar en este programa. La gente muy linda de Editorial Camite nos ha dado la oportunidad de regalar sus cómics, pero no nos piden que hablemos solo de ese editorial. Y tanto así que, a pesar de que he estado regala cómics de Editorial Camite, no he leído ni uno solo. Todo lo que me dieron ellos lo estoy utilizando para regalar. Entonces, lean los cómics como ustedes puedan, como ustedes quieran, como sea de su voluntad. Acá lo más importante es que ustedes tengan las historias que ustedes quieran leer de la manera y forma que ustedes quieran y puedan. Por decir esto que estábamos hablando, Avengers Endless Wartime salió en varios idiomas al mismo tiempo. Léanlo en inglés, léanlo en español. Ya no tienen que esperarse si lo quieren leer en español. Lo pueden leer. Saben alemán, pues también una opción. La cosa es, lean las cosas como ustedes quieran. A mí honestamente no me da ni me quita. Yo prefiero leer las cosas en el idioma original. En este caso, el idioma original es el inglés. Y párale de contar. ¿Lorna, algo más? Sí. Antes de irnos a nuestro segundo corte musical. Algo corto mejor para que adelante nos vayamos. No hay nada corto. Pues dime lo que tú quieras, yo lo hago corto. Así como si pudiera. Ok. Bueno, Eduardo Benítez no dice nada. pero un saludo a Eduardo Benítez por no decir también nada. También a Gabo. Y el gato pato. Joy, con respecto a tu teoría del Red Skull, sí, simplemente no es posible y demostrarlo es muy fácil. A ver. Métete a IMDb, okay, y checa los créditos de los actores. Saludos, by the way, se te extrañó en Festo. Bueno, como es una ciencia exacta, Internet Movie Database, ajá, que según yo entran, cambian, salen, regresan, pues, vuelven. No solo eso. Obviamente, el actor que interpreta a Bucky va a hacer todas las escenas con Bucky, y al final, cuando se quite la máscara, va a aparecer Hugo Weaving. Lo mismo con Robert Redford. Va a hacer todas las escenas de Jefferson Pierce y al final se va a quitar la máscara y es Hugo Weaving. Tienen que utilizar los actores para que hagan todas las otras escenas. No, Intermovie Database también no lo tomen como, está labrado en piedra, ¿eh? Ahí te va esto. Si tú veías Internet Movie Database y veías cuando salió Batman Begins, este actor que se apellida Watanabe. Ken Watanabe. ¿Ken Watanabe? ¿Qué decía? ¿Qué personaje interpretaba? Ra's al Ghul. Efectivamente. Y si tú veías a Liam Neeson, ¿qué personaje interpretaba? Henry Ducard. Exacto. Y cuando vimos la película, ¿quién era Ra's al Ghul? Exactamente. ¡Ajá! O sea, de repente, según yo, funciona mejor Internet Database con películas que ya se exhibieron. ¿Qué personaje interpretaba a Joseph Gordon-Levitt en la película de Dark Knight Rises? A John Blake. Ajá. Pero cuando vimos la película, ¿quién interpretaba? No aparecía como Richard Grayson. No, pero al final él dice, mi nombre es Robin. Exactamente. Entonces, ya ves, relájense, señores, y confíen en Carlos. Lorna, ahora sí. Era un rumor, Sí. Además, es cierto, estamos inventando un rumor para todo internet. Y muchas gracias por extrañarme en esta feria donde todo el mundo más va a aplaudirse entre sí. Pero mi querido gato pato, jamás iré. Al igual que jamás iré al podcast de Crisis, ¿qué? De Tierras Infinitas, ¿no? ¿Cómo es que? La Crisis en Podcast Infinitos. O sea, son dos o tres lugares donde digo, ¿sabes qué? ¿Para qué voy nomás a que me...? O sea, ¿podrías aplicar la de Rey David de me aburren? No. Básicamente es ir ahí a que me troleen en vivo. ¿Para qué? Mejor primero que me troleen por teléfono. ¿Qué pasó? Logan fue a trolear al Festo en vivo con su playera. Sí, pero no sé por qué lo hizo. Pero bueno, damas y caballeros, nos vamos a nuestro segundo corte musical. Mi querido Ernesto, ¿ya sabes, ya la tienes lista? Ya, ya. Porque la última canción que viene de este programa viene con dedicatoria, pero no mía, de Omar Youssef a su amada. Oh. Y ahora sí son las mermeladas. La dejé de último porque en el momento que ponga la canción vamos a perder a toda la audiencia. Entonces, pero esta canción nomás viene a mi mermelada, que se la mando con mucho amor y con mucho cariño. que espero que me esté escuchando. Damas y caballeros, nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más. Ya no te inventes novias. Vive en Canadá, Lorna, cállate. Ah, okay. Y la quiero mucho. Se llama también. Robin. Ah, no, ¿verdad? Okay. Nos vamos a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Dress with the tights underneath. I got the breath of a last cigarette on my teeth. And she's an actress, but she ain't got no need. She's got money from her parents and a trust fund back east. Tongues always pressed to your cheeks, while my tongue is on the inside of some other girl's teeth. You tell your boyfriend, if he says he's got beef, that I'm a vegetarian and I ain't fucking scared of him. She wants to love me, woo. She'll never leave me, woo. Talk with your hips. I said, shush, girl. Shut your lips. Do the Helen Keller and talk with your hips. I said, shush, girl. Shut your lips. Do the Helen Keller and talk with your hips. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos en la recta final de esto que se llama Comic Manía. Y honestamente, queremos ser parte del mundo comiquero. ¿Qué no somos? No. Yo pensé que desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Ni uno de los que escuchan este programa son parte del mundo comiquero, porque somos los exiliados. Pero no se preocupen, porque mi nombre es Moisés. Y nomás síganme. No, bueno. Síganme. Y nos iremos a perder por 40 años. Al desierto. Al desierto de los cómics. Entonces no se preocupen. Y después vamos a llegar ahí. A pesar que nadie nos quiere, no pasa nada. A ti no nadie pasa te nada. Quiere. Nadie quiere que te escuches. A los demás a lo mejor sí. Es muy probable. Algo que tenemos que hacer ahorita rápidamente es mencionar cuáles fueron las preguntas para que no haya confusiones. ¿Estamos de acuerdo? La primera pregunta para, las primeras preguntas para ganarse el TP número 4, cortesía editorial que emite, que fue el de hace rato, de Walking Dead. Uh-huh. Chéquete la facilidad y la simpleza de las preguntas. ¿Quién mata a la hija del gobernador en la serie de TV? Y obviamente porque no he leído los cómics tuve que poner la serie de TV porque ya me eché todos los capítulos. ¿Quién o qué personaje mata a la hija del gobernador? Okay. El nombre de la ciudad que el gobernador gobernaba, valga la redundancia. Okay. Y oficio de Rick antes del apocalipsis zombie. Okay. Muy simples, ¿no? Sí. Creo que te sabes todas las respuestas, mi querido Ernesto. No, ¿quién mató a la hija? No. Pero todo lo demás sí. Muy simple. Me parece perfecto. Y nuestra segunda trivia es acerca de Riddler, porque es el cómic que vamos a regalar, cortesía de Eder Dávila. Antes de que pregunten, no es la portada holograma, es la portada normal. Nombre real de Riddler. Hay dos opciones, aceptaré cualquiera de las dos. ¿Quién lo interpreta en la serie de Batman del 66? Muy fácil, ¿qué actor lo interpreta? Y finalmente, Jim Carrey interpreta a Riddler y a qué otro personaje de cómics. Obviamente en una película, ¿ok? Y vamos a ver qué otras cosas tenemos aquí en nuestro Twitter. Víctor Zavala dice, a punto de escuchar compañía. Pues qué bueno que nos estás escuchando. Omar Youssef nos dice, mi nombre es Omar Youssef y yo soy un Joey Lantern Corps. Y mi misión es que la corporación incremente. ¡Vivan los Joey Lanterns! José Ángel dice, buena tarde, Joey. ¿Van a tener plática de Fantástico? Sí, pero sin Joey. Aparentemente tengo que preguntarle a Spike y a Carmix si pueden. Y van a hablar acerca de Walking Dead. Me tienen que ¿cómo se llama? Asegurar al 100% a la gente de Fantástico, pero creo que sí va a haber plática. También nos pregunta, ¿cuándo checarán las historias de terror para saber quién ganó? Es que estoy a 40 minutos de mi casa para enviarles mi archivo. No, pues ya fue, ¿no? Ya fue. O sea, tenías hasta el número hasta el día 19. ¿Cuánto tiempo? Fueron cuatro semanas. A ver. Sí, bueno. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿más sexy que nunca? ¿Qué pasó, Joey? ¿Qué? Pues es la verdad. ¿No acabas de escuchar que fui a una fiesta? Estaba cantando karaoke y la gente estaba gritando mucha ropa. O sea, ¿qué te hace pensar eso? Es que ya te dije que... La verdad, vamos para que veas. Para que veas. Lorna, ¿quién es el único hombre capaz de traer el sexy de regreso? Chris Evans. ¡Te odio! Una semana más de dieta Wolverine. A ver, mi queridísimo Rey David, ¿qué nos quieres decir? No, nada más para... Es que ahorita estaba oyendo con mucho desfase la trivia. Ajá. Me preguntaste quién es el actor de la serie del 66 que hizo The Riddler, pero ahí hay dos respuestas. Nada más era lo que quería decir. ¿Hay dos respuestas? Hay dos respuestas. Si tú lo dices, bueno, yo conozco una, que es como que la más popular, pero aceptaré cualquiera de las dos respuestas para que veas. Nada más era eso. Porque así de lindo soy. Es con truco. A mí lo que me encanta de Rey David es que está obsesionado con la serie del 66 de sí, Adam West. Es el mejor Batman que ha existido. Es el único Batman. Que se te haga, ¿cómo se llama? Se te da chicharrón en la boca. Todos los demás son Elseworlds. ¿Y te gustan las ¿cómo se llama? Los shows de Broadway musicales de superhéroes. Claro, tienes gustos muy extrafalarios. Si no hay 20 personas cantando y bailando, me están robando en el teatro. Voy a la taquilla y pido que me devuelvan. Pues qué bueno que nunca fuiste a ninguna de mis obras, pero esas te hubieran robado además porque son malas. Dios mío, no hice en todo el tiempo que estuve en el teatro, no tuve la suerte de hacer una buena obra. Lo mejor que puedo decir que no cantaste ni bailaste. No. Pero bueno, no, sí. ¿Cantaste y bailaste? Bueno, y Gustavo lo vio, ¿eh? Mi debut en teatro profesional, o sea, no en teatro escolar, mi debut en teatro profesional, si le puedo, entre comillas profesional, fue en Calígula. Órale. Y tenía yo que salir primero como mujer. Tenía una manta, tenía una copa que me ponía como si fuera un busto, ¿no? Me pintaba el rostro, me ponía una peluca roja, etcétera, etcétera. Así como Lorna. Tenía el corte de cabello estilo Lorna. Salía y hacíamos como que éramos las prostitutas que de un gran cabaret que crea nuestro buen amigo Calígula. Y dice Calígula, aquí están las mujeres de los emperadores. No, perdón, las mujeres del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvida. Es que había un parlamento en Roma. El Senado. Son las mujeres del Senado que vienen aquí a ofrecérseles a todos. Entonces nos tenemos que ofrecer ante el público. Y también dice, y también están los jóvenes que trajimos de no sé de qué lugar. Entonces ya cuando nos quitamos la peluca, nos quitamos la manta, y empezamos a hacer un bailecito estilo stripper. La primera vez que yo estuve en el escenario profesional, hice un baile stripper. Y lo más curioso es que Gustavo fue al primer día y el pantalón que me dieron no me cerraba bien. Entonces se rompió el cierre y le mostré mucho más a la gente que lo que le iba a mostrar. Porque se me bajó el pantalón a medio baile. De casualidad no hay fotos o... No. Dios gracias. Pero Gustavo lo vio todo y dijo, Joey. Dijiste que querías ser actor, ¿verdad? No te bolero. Perdón. Es lo mismo. Me pagan por hacer eso. A ellas también, Joey. A ellas también. Pero bueno, no hablemos de eso. Nos estamos viendo, mi querido Rey David. Gracias por tu corrección. Mando por Face las dos respuestas. Claro que sí. Muchas gracias. Bye. A ver, tenemos algunas cosas más aquí en nuestro buen en internet. José Ángel, me estás matando. En serio, José. Porque digo, puede ser que esté muy chida tu historia, pero ¿cómo va a ser que la pongamos a leer durante el programa? Sí, no, y además tuvo un mes la promoción. Tuvo un mes y la cosa es que hay cuatro jueces. Está Víctor, es Ávila, que es el que está patrocinando todo esto. Está Gustavo, que de seguro está ahorita hablando para decir que él vio todo lo que vio. Lorne y yo. Sí, bueno, ¿con quién hablo? Por favor. ¿Perdón? No recuerde esas cosas, por favor. Yo nomás era solidaridad. Yo soy inocente de toda cosa. Dime, Gus, ¿te sangraron los ojos? Sí, pero por supuesto. O sea, la pena ajena, no sabes, ¿no? O sea, desde ahí es esa tradición de pedir disculpas por las acciones de Joy. Sí, exactamente. Una disculpa, perdón. Sabía yo sin ponerme debajo de la butaca, en la bolsa de papel encima, pero bueno. No, y lo peor de todo, y Gustavo no me va a dejar mentir, este foro donde fue este numerito es un foro conocido como un foro muy gay. Sí, bueno, no sé si todavía se presentaban muchas obras gays ahí. Y bueno, imagínate. Pues alguien que le gustan los hombres en mayas. Ah, bueno. Las van boys. Tienes estigma desde ese entonces. Y que quiere que se le vean más músculos a todo, pues bueno, yo qué quiero. Así lo dibuja Jack Kirby. Bueno, a lo mejor eres una leyenda urbana en la comunidad gay de la Ciudad de México y no estamos enterados. Es muy probable, déjame decirte. Porque ¿te acuerdas del muchacho de Calígula? No, pero espérate, me pasó algo peor. Hay nomás pequeño prevario. Hoy en Calígula. Prevario cultural. El resto de la obra no me acuerdo nada. Pero bueno, hay una escena donde uno de los ¿cómo se llama? De los tenientes, de los soldados de Calígula. Los pretorianos. Ajá, se va a casar. Su nombre es Próculo. Llega nuestro buen amigo Calígula, viola a su mujer, que en este caso, como creo que Calígula era gay, no quería violar a una mujer, entonces viola a una toronja. Después de violar a la toronja, viola al actor que interpreta a Próculo, ¿ok? Y después, curiosamente, Próculo y Calígula se iban a casa juntos. No sé por qué, pero bueno, es lo que terminaba pasando al final. A mí me regañan por decir fregar. y tú estás haciendo toda una escena. No, es lo que pasaba. Es histórico. Eso pasó en la película. Es teatro. Y sí se llamaba Próculo. Pero se llama Próculo. Pero lo curioso es, chécate esto. ¿Censuran? No, espérate. No. Espérate, Gus, por favor, relájate. El actor que interpretaba a Próculo se peleó con Calígula. Nadie sabe por qué. Nomás una noche se fueron juntos y decidieron ya dejar de trabajar juntos. Y necesitaban a alguien que interpretara a Próculo. Entonces, cuando se fue este actor, solo quedaban dos actores. ¿Tú y tú? No, un chavito, chaparrito, morenito, feíto, gordito, sin nada de músculo. Y Carlos, Joey Moisés. Pues, ¿quién podía interpretar al guardia pretoriano? Entonces, por tres funciones yo tuve que interpretar a Próculo. Y sí, era muy asqueroso. Pero te voy a decir que fue lo peor de todo. Un día, después de que es violado, lo llevan a un lugar para golpearlo con látigo, ¿no? Entonces, yo tenía que entrar al escenario todo lleno de sangre y con solo un taparrabos y nada abajo. Caigo al suelo y sin querer el taparrabos se me subió y ya no tapó nada. Entonces toda la gente de la primera fila conoció mis partes personales. Ay, Dios mío. Oye, el colmo. Curiosamente la gente que estaba en primera fila empezó a tirar monedas, ¿no? Déjame decirte. Yo, ¡hey! ¡Qué chido! Ay, iba a decir algo, pero eso daría un Ya dilo. No, Lord, no tenemos niños escuchando, por favor. Ah, es verdad, lo siento. Si mandaron monedas a ciertos salvajes. Ok, muchas gracias, Gustavo, por tus opiniones. Tenemos que continuar hablando de cómics, por favor, porque si no la gente se enoja. Dice que hablo mucho de mí en este programa. La idea era hablar de cómics. Los titanes son muy chidos. Eran dioses griegos también los que salían ahí. No tenían que ver con Calígula. De hecho, Rey David acaba de preguntar cuál fue la saga que mencionaste de José Luis García López. Le mencioné que es de Lilith y Azrael. Ajá. Ojo, no es el Azrael que eventualmente tomará el lugar de Batman. Es un alienígena alado que cree que es un ángel. Y que se enamora de Lilith porque es la diosa del sol. O bueno, Lilith es la hija. Es la hija de la diosa del sol. Y la otra saga que a mí no digo que es muy buena, es muy entretenida, era la Titan Hunt. Ajá. Donde no podemos revelar nada porque sí sería spoiler. Total. Pero donde el dibujo de García López la realza mucho. Va que va. Muchísimas gracias, Gustavo, que estés muy bien y gracias por corroborar. No recuerdes esas cosas, por favor. La audiencia merece el respeto. A ver. No estamos viendo. Estoy revelando demasiadas cosas. Todo esto de almacenarlo para hoy en la noche. Ricardo Centeno dice: yo promociono el programa en un grupo de Facebook. Ah, muchas gracias. Que tengo, que se llama Comiqueros Chiapas, con 75 miembros. Saludos. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. Liz Mape dice: más vale tarde que nunca. Por fin voy a escuchar Comic Manía en vivo. Sintonicen. Una disculpa. Sintonicen también aquí. O sea, imagínate, por primera vez Liz va a escuchar en vivo y estoy hablando acerca de mis partes nobles. De Calígula, de la leyenda de la comunidad gay en la Ciudad de México. ¿Qué crees? ¿Qué es? Thor con... O sea, te estás viendo súper macho el día de hoy. Lo soy, Lorda. Soy increíble. Qué macho. Soy demasiado heterosexual. Tengo demasiado testosterona en el cuerpo. Demasiada. Osonari dice: saludos a todos en cabina. Por favor, que yo hable sobre Martian Manhunter, que es mis personajes favoritos. ¡Qué raro! A ver, mi queridísimo Bernardo, ¿qué sabes de Martian Manhunter? Que DC creo que no lo quiere. Para nada. Creo que a últimas fechas ya nadie lo quiere. Pero te voy a decir qué es lo más intrigante de Martian Manhunter. ¿Cuándo sale el personaje? ¿Cuándo sale? En los años 50, pre-aparición de la Silver Age. Pre-aparición de Barry Allen. Mystery in Space, no recuerdo el número. Nuestro buen amigo Martian Manhunter, John Jones, de Marte, aparece en este cómic. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la gente quería leer en los años 50? Aliens. Querían leer crimen, suspenso, el viejo oeste y ciencia ficción. Entonces, Martian Manhunter era de una gran camada de diferentes alienígenas que estaba publicando DC. Publicó varios en esos momentos. O sea, fue el seleccionado. A mí lo que me encanta es que exactamente el camino entre el superhéroe y la ciencia ficción, o entre los 50s y los 60s, el puente, se podría decir, es John Jones. El problema es que John Jones, pues al final del día es secundario a Superman. Tiene todos los poderes de Superman, más algunas cosas extra. Pero sin embargo, cuando tienes a Superman, ¿para qué quieres a Martian Manhunter? Tiene un traje más chafa. Sus poderes son demasiados, por decir, ¿sabes cuáles son sus poderes? Además de todos los de Superman, que obviamente son invulnerabilidad, superfuerza, es telépata. Puede volar, es telépata. Se hace invisible. Cambia de forma. ¿Cómo se dice cuando atraviesas objetos? Es intangible. Intangible. Ajá. ¿Y qué más? Y le gustan las galletas Oreo. Dios mío, sí, es adicto a las galletas Oreo, porque curiosamente para los seres humanos nomás te causa gordura. Pero para los marcianos te causa locura, te causa un imbalance en el cerebro. Oh, por Dios, sí, que nunca se entere la compañía de galletas. Exacto. Pero ahí te va lo más interesante. ¿Cuál es su vulnerabilidad? El fuego. Dios mío, efectivamente. Si la vulnerabilidad de Superman era muy ridícula, que es la kriptonita, mínimo podrías decir, bueno, tiene una idea lógica en que es radiación de su planeta. Pero en este caso, el fuego hace que cualquier marciano quede muy mal. O sea, con una caja de cerillos de estas que venden, podría vencer a Linterna Verde y a... ¿A Linterna Verde? Porque es amarilla. Dios mío. A Linterna Verde pre-crisis, sí, efectivamente, sí. Sí. Bueno, mira, lo que termina pasando... Y a Alan Scott, porque los cerillos de madera. Exacto, lo tienes. Aunque okay, cállense los dos, o sea, no son de lo que están hablando. Mira, ahí les va. Un científico llamado el doctor Erdel está buscando hacer una máquina para comunicarse con los marcianos. ¿Okay? Porque él sabe que hay vida en Marte, o cree que hay vida en Marte. Entonces crea un gran radio para comunicarse con la gente. Desafortunadamente, en vez de funcionar como radio, funciona como portal. Teletransportador, efectivamente. Uh-huh. Entonces, él agarra al último marciano y lo trae a la Tierra. ¿Por qué era el último marciano? ¿Habían tenido qué? ¿Como una guerra civil? Más o menos. Fue algo mucho más terrible. Su hermano, Malefak, que de hecho aparece en la serie, no, en la película directo a DVD, Justice League Doom. Recordarán que aparece un marciano, es su hermano, Malefak. Malefak crea un virus telépata que hace que todas las personas de Marte broten en fuego. Uy. Te infecta este virus mental y te prendes fuego. ¿Qué es lo que le pasa a la familia de John Jones? Se incendia. Se encienda. No, bueno, pues con razón es mi debilidad. Me trae unos recuerdos. Eso es. Martian Manhunter, su hermano, como nace sin poderes mentales, odia a todos los demás marcianos, que ellos pueden tener esta comunión mucho más profunda y él jamás tendrá. Como los marcianos pueden atravesar paredes, pueden leer mentes, pueden hacer todo tipo de crímenes que no se pueden hacer los terrícolas, los Manhunters o los detectives o los cazahombres marcianos son muy implacables. Son los mejores y los mejores entrenados a nivel mental, a nivel físico, etcétera, etcétera. Nuestro buen amigo John Jones es uno de ellos. ¿Qué es lo que le denomina como Manhunter? Estas cosas rojas que tiene alrededor en su pecho, que cruzan, ese, digamos, sería su placa, ¿no? Todos los demás marcianos están todos verdes, porque están, digamos, desnudos, porque pueden cambiar su forma. Pero él, al tener estas cosas rojas, lo identifica como un Manhunter. Su hermano crea este virus y toda la gente, todos los marcianos mueren, con la excepción de John Jones, es el único que puede... ¿Por qué? Por su concentración, su mentalidad y porque es su hermano. Entonces él como que lo descubre y toma como que el suero. Pero todos mueren y él ve cómo se incendian. Su familia, de hecho, hay una palabra, es combustión espontánea. Entonces cada vez que él ve fuego, le recuerda la muerte de toda su raza. Y además también hay un dios de la muerte, perdón, hay un dios del fuego, se me olvida el nombre, hay un dios del fuego en Marte. Entonces cada vez que alguien se quemaba y ahí estaban todas las pilas de marcianos quemados, John Jones veía a este demonio, a este dios de fuego, y eso lo aterraba, ¿no? Entonces, por eso, cuando llega a la Tierra, no es en un terror físico o, digamos, una vulnerabilidad física lo que tiene John Jones, es una vulnerabilidad mental. ¿Ya comprendes? Es como psicosomática, sería la palabra correcta. Él llega cuando el profesor Erdel lo ve, se desmaya. Hay la idea de que él muere, más adelante resulta que no murió, pero que hubo un momento de comunicación entre John y el doctor antes de su muerte, o cuando estaba medio dormido, todo, depende de qué cómic leas, donde John aprende todo acerca de la raza humana en 10 segundos a nivel telepático. Entonces él adquiere una forma mucho más humanoide para que cuando la gente lo vea no se asuste demasiado, porque su forma es muy alienígena. Y también decide que él tiene que tomar la forma de un ser humano para poder vivir en la Tierra sin asustar a nadie. ¿Cómo se llama su identidad? Americana, su identidad terrícola. Su nombre real es John Jones. Su nombre real es John Jones. Efectivamente, John Jones. Pero con ese. Porque su nombre es J apóstrofe O N N espacio J apóstrofe O N N Z Z. John Jones. Pero aquí es John Jones, un detective de la policía que estaba muriendo. Llega John, le absorbe todos sus conocimientos, lo guarda su cuerpo y se transforma en su cuerpo y resuelve el crimen del hombre que lo mató. Trabaja con la policía por mucho tiempo y después eventualmente se volverá detective privado. ¿Ok? Entonces tenías las aventuras, era casi como Matt Murdock, ¿no? De día era abogado, de noche era Daredevil, en el caso de John, de día era policía, de noche era marciano y trataba de agarrar a todos estos criminales. Cuando viene la inauguración de la Era de Plata con nuestro buen amigo Barry Allen, alias el segundo Flash. Más adelante empiezan a salir todos los demás superhéroes de la Era Dorada, empiezan a aparecer en la Era Plateada, excepto los que ya seguían ahí, que eran la Mujer Maravilla, Superman y Batman. ¿Okay? Y cuando deciden reunir a la Liga de la Justicia, la idea original era que Superman y Batman aparecieran muy poco. ¿Por qué? Eran personajes muy populares que no necesitaban ser parte de un grupo para incrementar su popularidad. De hecho, en la Sociedad de la Justicia de América, ellos tampoco aparecían muy seguido porque no era necesario. Eran ya muy populares. ¿Qué es lo que termina pasando? Necesitaban a alguien que supliera a Superman cuando Superman no estaba, porque de alguna manera u otra podían suplir los poderes de Batman. No su mente detectivesca, pero sus habilidades físicas. Tenías a Green Lantern, tenías a Aquaman, tenías a la Mujer Maravilla, tenías a Flash. no necesitabas necesariamente a Batman, aunque obviamente siempre necesitas a Batman, pero digamos en ese momento la gente no sabía eso, pero necesitabas suplir a Superman y eso era casi imposible. Y deciden meter a un personaje de esta era de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque pues dijeron, pues ¿por qué no? ¿Para qué lo desperdiciamos? Ya, lo ya está en la Tierra, ya está en la Tierra, puede suplir a Superman bastante bien. Y lo meten. Ay, quiero creer que era de los que mejor funcionaban, ¿no? En esa camada de personajes de hecho, creados. Sí, sí, sí. Ha de haber tenido algo. Ah, ¿de quién se acuerdan? Del tipo de verde. Era el único popular, porque todos los demás fueron muy fueron desapareciendo poco a poco, con la excepción de Adam Strange, que es un ser humano que está en la tierra alienígena de Ran, donde es un gran héroe. Porque todos los ranianos son muy intelectuales, necesitaban a alguien físico. Entonces, larga historia, termina Adam Strange ahí por ahí. Pero no estaba en la Tierra. John estaba en la Tierra. Y curiosamente, si leen, por favor, háganlo. JLA año 1. Dios mío, es buenísimo. Lo escribe Mark Waid, lo dibuja Barry Kitson. Es un excelente, excelente cómic. Son 12 números donde vemos la Liga de la Justicia después de la crisis, donde está Aquaman, John Jones, Martian Manhunter, Green Lantern, ya dije Aquaman, Flash, y en vez de que estuviera Batman o Superman o la Mujer Maravilla, está Canario Negro. Ese equipo funciona perfecto, los 12 números son una joya, y lo que más me encanta es todo el proceso de descubrimiento de Martian Manhunter hacia los terrícolas. Eso también lo podemos ver en el magnífico la magnífica película DC The New Frontier, donde también vemos mucho todos estos héroes de los años de la Silver Age. Y uno de los que nos enfocamos también es nuestro buen amigo John, y vemos cómo él aprende a ser terrícola. Y aunque nunca se transforma en terrícola totalmente, porque quiere que la gente sepa que él es un extraterrestre, al igual que Superman, él ama a su tierra adoptiva. Porque ¿a dónde va a ir? Todos los marcianos están muertos. Y todo fue, de alguna manera, se echa la culpa a él, porque el que es culpable de todo esto es su hermano, Malefic. Desafortunadamente, ahorita que ya reiniciaron los nuevos 52, en vez de tener a Martian Manhunter, tienen a Cyborg. A Martian Manhunter primero lo mandaron a Stormwatch, y ahorita lo mandaron a la Justice League of America, que es bastante malita. La personificación del personaje es muy agresiva, tiene muy poca paciencia. Y curiosamente, lo que más me encanta de John es que cuando él estaba en la Liga de la Justicia Internacional, era el más zen. Como él puede ver al mundo desde arriba y lo ve como una gran civilización orgánica, no la ve como tierras divididas. Para él todos son humanidad. Él lo que quiere hacer es unir a toda la tierra, unir a todas las personas. Él trata de ser una persona que trate de crear puentes entre los seres humanos y no crear divisiones. Entonces por eso es que Batman eventualmente deja que él sea el líder de la Liga de la Justicia y se vuelve uno de los grandes líderes. Y para las personas que no lo han hecho, vean la serie animada de la Liga de la Justicia, que está hermosa, y John Jones funciona bastante bien ahí. Lo construyen como el corazón de la Liga, ¿no? Es el corazón de la Liga, se ha transformado en el corazón de la Liga, porque Batman y Superman son como, pues, de alguna manera son el espíritu, son los pilares. Fuerza, los pilares, efectivamente. Pero él es el que, la razón por la que ellos pueden hacer 20,000 otras cosas. John los necesita a ellos. Él necesita a la Liga para poder tener un lugar donde pertenecer. Sin la Liga, ¿qué es? ¿No? Entonces es algo que le dan mucho juego. Vamos a ver. Qué curioso, ¿no? Que los nuevos 52 destruyeron eso por la cuota de género. Efectivamente. Pero o sea, de repente llevabas años construyendo al personaje. Como, no, él es la Liga. O sea, si él no está, no hay una Liga de la Justicia. Y velo. Los nuevos 52 no son una Liga de la Justicia. Y no funciona él tampoco fuera de la Liga. No. Ni él con esta actitud. De traje negro. No. De hecho, le dieron una serie regular escrita por John Ostrander, dibujada por Tom Mandrake. Funciona, pero funciona a medias. ¿Por qué? Porque necesita la Liga a su alrededor. Yo creo que funcionaría como miniserie, no como título regular. En miniserie funciona bastante bien. En la serie animada funcionaba también muy bien. Era, mira. Sí, y curiosamente ahí los personajes más importantes de esta serie animada de la Liga, Batman y Superman siempre fueron muy importantes, al igual que la Mujer Maravilla. Pero los personajes alrededor de estos grandes, de este gran tercio, funcionan muy bien. O sea, Jon Stewart tiene historias increíbles con Hawk Girl y con Vixen. Y Black Canary tiene historias increíbles con Wildcat y con Green Arrow. Green Arrow tiene historias increíbles con Black Canary, con Huntress y con Question. O sea, es qué buena es esa serie. Qué triste que siempre las cancelan. De hecho, ya cancelaron Beware the Bat, que ya me estaba gustando. Vico Starkiller, que es el que patrocina esta, ¿cómo se llama?, este gran concurso de ganarás un cómic o una asociación de un cómic por un año. Dice, escuchando con mi compañero, muchas gracias. Un año. ¡Un año! Aunque dice que yo soy un Joey Lantern Dice, aunque pronto seré un villano de Malolandia. Me imagino, porque alguien va a perder. José Ángel dice, desafortunadamente acabo de llegar y apenas envié mi historia. Escuché que hasta el 20, aunque así, léanla. Con mucho gusto la vamos a leer, pero pues ya, es que ya elegimos al ganador. Sí. Estaría cañón. Javier Stark dice, ya conteste mi buen Joey. Espero haber ganado. Ah, ahorita lo decimos. Manuel Gámez dice, muchos saludos a todas las personas de Comic Manía. Gracias por divertirnos con su programa. Muchas gracias. Ricardo Centeno dice, no soy tu chiste, ¿eh? ¿Por qué Joey odia a Festo Comic? Y también no escuché... ¿Por qué Joey odia a Festo Comic? Y no escuché por qué no lo invitan a la crisis en la Podcast Infinito. Pues ya lo cubrí la semana pasada. Pero ahí te va, mi querido Ricardo. No es que odia a Festo Comic. Me odian ahí. Entonces, ¿para qué voy a ir a un lugar donde me van a tratar mal, donde me van a hacer caras, donde me van a poner jetas? ¿Para qué voy? Digo, si ya vengo yo aquí a hacerle eso. Exacto, digo, ¿para qué voy a ir a un lugar a hacerlo? Eso es uno. No me cae muy bien el chavo que lo organiza y honestamente yo siento que el organizador, la única razón por la que crea esta convención, no es necesariamente porque de una manera para ayudar a la gente a conocer a esos artistas mexicanos. Lo está haciendo porque es un lugar donde le pueden aplaudir a sus amigos y le pueden aplaudir a él por ser un gran organizador. Entonces se me hace como que es, vamos a tener una reunión de amigos y vamos a invitar a gente que nos vea y digan, ¡oh! ¡Ah! Esa es mi opinión y por eso elijo no ir. Pero si tú vas y te diviertes, por favor, ve todos los años. Diviértete muchísimo, sé feliz. Yo no le digo a nadie que no vaya, nomás yo elijo no ir. Y sí, me han invitado a las dos Crisis en Podcast Infinitos. Me han invitado de muy buena gana. La primera vez me invitó mi buen amigo Lioco. La segunda vez me invitó mi buen amigo el Psycho, que es parte de Stripando, que son los que organizan este podcast. Me invitaron de muy buena gana, son muy buenos amigos. Y yo elegí no ir porque les dije, señores, si van a invitar a esta persona, a esta persona, a esta persona y a esta persona, prefiero no ir porque todas estas personas me caen mal. Si yo los veo, me van a causar malestar. Y de hecho, si ahorita habla Gustavo Martínez para quejarse, le puedo decir, hay una persona que yo invito a este programa, Lorna sabe a quién me refiero, que cada vez que Gustavo la ve, se quiere salir corriendo de esta estación. Perdón, sí, Gus. Si esta niña está al aire y Gus la escucha, inmediatamente apaga el programa. Y ella no es una mala persona, nomás a Gus le cae mal. Lo mismo me pasa a mí con el podcast en Crisis Infinitas. Llevan a personas que a mí me caen tan mal que prefiero no estar a su alrededor. Entonces no es que me caigan mal ellos, es nomás que simple y sencillamente me siento muy incómodo con ellos. Y a mí me encanta que Luis Sánchez, en vez de mandar sus respuestas al lugar correcto, las manda al Twitter y obviamente en el Twitter no cuentan. Mi querido Luis Sánchez, por eso es que después de mandar las preguntas mando una cosita que dice respuestas a comicmaniamx@gmail.com. Luis Parker contesta las preguntas de la segunda trivia igual por Twitter, donde obviamente no cuentan. José Ángel dice, bueno, que la lean ustedes afuera del aire, solo como opinión, muchísimas, claro que lo haremos. Sé que al aire es imposible, solo que no especifique gracias. No, sí, es que no es que sea imposible, pero nos va a tardar un ratito en lo que leemos tu historia y pues ya elegimos al ganador, lo siento. Si lo hubieras mandado ayer en la noche, hubiera contado, pero pues desde que empezó el programa ya es demasiado tarde. José Ángel dice, por último, ¿qué presupuesto me recomiendas para el San Diego Comic Con 2014? Seguro otro año los acompaño. Sería magnífico que nos acompañes ahí, mi querido José Ángel. Yo te recomendaría entre 20 y 25 mil pesos, porque son 175 de la entrada por los 4 días. Más, ¿qué te gusta, Lorna? ¿Tú que has ido mucho o que tu familia ha ido, vive ahí en San Diego? ¿Unos 5,500 de vuelo? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Si agarran un ofertón, pues bueno, obviamente va a ser, claro, menos, ¿verdad? Claro. Pero... O si viajan a Tijuana. Tijuana. También pueden hacer eso y cruzar ya por carretera. A Tijuana serían unos 3,000 pesos ida y vuelta, más o menos. 3,500 ida y vuelta. Yo creo que sí, más o menos. Este, el hotel, los más baratos están, pero son los que más rápido se van, están como en 175, 190. Entonces serían sería jueves, viernes, sábado, domingo. Serían 4 noches. Estímale unos que 100, $200 por noche. Más entonces, o menos. 4 por 200 serían que 800. $800 serían que como 10,000 solo de hospedaje. Más obviamente, ¿cuánto gastarías tú en cómics? ¿Unos qué? $1,000 de puros cómics y juguetes o $2,000? Bueno, depende, ¿no? O sea, ¿por qué vas? ¿Por las exclusivas o por las ofertas que comentabas? $1,000, sí, Rodrigo. O sea, creo que $1,000. Repente... ¿no? Creo que yo diría $1,000 podría ser como una. Pero y también ten en cuenta que el regreso es en base a lo que compres. vas a tener que pagar sobrepeso. Exactamente. Sí, pero yo diría entre 20 y 25 mil dólares. Perdón, 20 y 25 mil pesos sería como que lo normal. Y obviamente lleva tus tarjetas de créditos, tu tarjeta de crédito, y prepara para una terrible sorpresa. ¿Tú nos acompañarás esta vez, Lorna? Yo creo que sí, yo espero que sí. Porque yo Lorna que sí. Tiene la gran... Pero me voy a esperar a que haya ofertas y cosas así, es que, para estar ahí al pendiente. Porque Lorna está cañoncísimo, porque como tiene familia ahí, ah, sí, le cuesta el vuelo. Nada más. Pero no le cuesta la estancia. Y como solo va, ella solo quiere ir un día, el día que vaya Chris Evans al lugar. Entonces solo te va a costar un día, uh-huh, más tu boleto. Te va a ir perfecto. Y además vas a hacer tu shopping todos los días. Obviamente haría mi shopping, pero yo creo que no en la convención. me queda clarísimo que no. Lo siento. Y dice, Javier Bardi dice, ¿por qué Constantine de los Nuevos 52 es tan malo? ¿O es solo mi percepción? No, es la percepción de todo el mundo. Y te voy a decir por qué es tan malo. Es una tendencia de los Nuevos 52. Todos los Nuevos 52. Pues mira, para ser más claros, el problema de los Nuevos 52 es que es un mundo de superheroico. Y John Constantine es muchas cosas, pero no es un superhéroe. Es un hombre muy egoísta, es un hombre muy arrogante, es un hombre que solo está interesado en sí mismo. De hecho, estaba leyendo unas cosas acerca de los... ¿qué fue? Hay una página de internet que se llama Comics Should Be Good, que no mucha gente respeta eso, pero Comics Should Be Good. Hicieron una lista de las 100 mejores historias de todos los tiempos, ¿no? Y las estoy viendo y en general escogieron muy buenas historias. Y escogieron la historia de Ragnarok de Thor, cuando todos los asgardianos se enfrentan a Surtur y a todos, uh-huh, todos sus enemigos para destruirlos. Al mero, mero, mero final... Bueno, de hecho nos cuentan una historia donde para destruir a Surtur fue Odín y sus dos hermanos los que tuvieron que detenerlo, y sus dos hermanos murieron, el único que sobrevivió fue Odín, y por eso es que él se vuelve el rey de Asgard por la muerte de sus dos hermanos. Y al final del Ragnarok, de esta historia de Ragnarok, Surtur se enfrenta a Odín y a sus dos hijos. Loki dice, bueno, al final del día tengo que ayudar a mi padre, porque si no, pues si me va a matar a todos los asgardianos, me va a tocar a mí también, aunque no sea asgardiano yo, pero se me va a tocar. Y me encanta porque hay una escena, hay un panel donde Odín grita por Asgard. Nuestro buen amigo Thor grita por Midgard, alias la Tierra. Y Loki dice por mí. Y yo, eso define a Loki total y completamente. En el momento de la muerte, Odín y Thor están listos para dar sus vidas por los demás. Pero Loki solo cree en sí mismo. Ese es John Constantine. Pero desafortunadamente ahorita lo están haciendo el líder de un equipo de la Liga de la Justicia. Lo volvieron superhéroe por 10 segundos cuando le roba los poderes a Shazam. No lo dije gritando porque tanto Lorna como Ernesto están totalmente entretenidos en otras cosas. Y grito Shazam. Bueno, Lorna me despide de este programa inmediatamente. No, es que le quería mandar un saludo a Chido Juan Kenobi porque fue su cumpleaños, de veras. Fue su cumpleaños, entonces aquí estaba yo el nickname más padre que... Sí, Chido Juan Kenobi. Pero bueno, ya retomando. Entonces, ese es el problema con John Constantine de los Nuevos 52. No es el bastardo de Londres. Es básicamente la versión de Keanu Reeves de Constantine. O sea, eso lo hacen muy simple, lo hacen muy X, lo hacen muy bleh. Y es el gran problema de John Constantine. John Constantine tiene que ser un bastardo, tiene que ser un hombre odioso, tiene que ser alguien que solo interesado en sí mismo. Él, la única razón por la que salva al mundo es porque sabe que si el mundo se destruye, va a morir él. Y entonces él dice, pues voy a continuar salvando el mundo nomás para poder darme vida a mí. Entonces es lo que yo creo que no han capturado en los Nuevos 52. Y qué triste, porque era uno de los cómics de Vértigo con más duración. En general, todos los cómics de Vértigo, de autor, tenían un final. Neil Gaiman tenía un final claro para Sandman. De alguna manera u otra, cuando se va Grant Morrison de Doom Patrol y de Animal Man, los demás escritores nunca pudieron llevarlo a esos niveles de locura, ¿no? Esos niveles de brillantez. En el caso de Alan Moore, cuando se va de Swamp Thing también, el título cae porque pues nadie lo puede llevar o lo puede mantener en ese nivel. Y curiosamente, a pesar de la gran cantidad de escritores que tuvo John Constantine, siempre mantuvo. Por alguna razón u otra, le hablaba a ciertos escritores o a varios creativos y podían hacer buenas historias con John Constantine en general. Y ahorita, pues ya que se canceló ese título, que fue el más longevo, pues ya se fue todo al demonio. Luis Sánchez dice, también mandé las respuestas al correo cuando las puse aquí. Discúlpeme por ponerlas en Twitter. No, honestamente, a mí no me afectas, pero básicamente lo que estás haciendo es le estás diciendo las respuestas a todos los demás que están compitiendo contra ti. Entonces deberías tener más cuidado. Ricardo Centeno dice, tú que sabes tanto de Shazam, bueno, trato de saberlo, pero Lord no me impide gritarlo. ¿Por qué en la peli de Flashpoint, Paradox, Shazam son varios niños y no solo uno como en el cómic? Me imagino que lo que querían hacer, nunca te lo explican, nunca te lo desglosan, pero lo que querían hacer es que cada uno de estos niños represente uno de las siglas o de los dioses que son Shazam. Para decirlo más bonito, te acordarás de Captain Planet. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué hacía Captain Planet? Recuérdenme, por favor. Salvaba al... No. Eran cinco niños. Uno tenía el poder de... Tierra. Otro de... Fuego. Después... Viento. Y... Agua. Y finalmente... Corazón. Dios mío. Cuando estos niños... Con sus poderes reunidos, yo soy el Capitán Planeta. Capitán Planeta. Planeta. Tenía 4 años, déjame en paz. Cuando ok, alguien acaba de tener una regreso. Cuando estos cinco niños juntaban sus poderes o juntaban estas fuerzas elementales más el corazón, nacía Captain Planeta. ¿Cómo funcionaban The Forever People creados por el inmortal Jack el Rey Kirby del cuarto mundo? ¿Qué hacían ellos? ¿No? Eran cinco niños. A ver si se me acuerdan sus nombres. Están cañones. Está Big Bear, que era el chavo grande. Está Beautiful Dreamer, que era la chica linda. Estaba Serifan, que era el chavo cool, ¿no? O sea, como que el que estaba dentro de todo lo que era la moda, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál? Pero, el Serifan. Estaba el, Mark. ¿El negro? O... No. Cuando llega el negro vas a saber quién es. No es el chavo que se veía como cowboy. Era como el chavo cool, ¿no? El cowboy. Era Serifan. Está Mark Moonrider, que era el líder. Y está... Y no estoy exagerando, ni estoy siendo racista. Viking, el negro. Repitamos eso. El niño es negro y se llama Viking, el negro. Viking, el negro, era el inteligente del grupo, era el más zen, era el más pacífico de todos. Tenía el peor nombre, tenía que tener un plus. Estos niños son los niños rebeldes de Nuevo Génesis, donde es un lugar donde siempre hay paz y ellos son los hippies de este mundo de paz. Quieren irse a la Tierra para esparcir la paz de Nuevo Génesis en la Tierra. Entonces son chavitos que tienen aventuras ahí muy, ¿cómo se llama? Muy estilo LCD, ¿no? medio fumarolas a través del filtro de Jack Kirby y se llaman The Forever People. Estos niños, cuando entran en peligro, ellos no pelean, porque obviamente son hippies, los hippies no les gusta pelear, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Llaman al hombre infinito. Exacto. Tienen una caja grande que se llama The Mother Box. Estos cinco niños tocan esta Mother Box y de ahí aparece el hombre infinito que él se encarga de pelear por ellos. Básicamente, yo siento que fue lo que pasó. Habían 6 niños y un tigre. Curiosamente, cuando estos niños decían Shazam juntos, digamos, tal vez no sus poderes físicos, pero sus almas se unían para crear a Captain Thunder. No literalmente a Shazam, creaban a Captain Thunder. ¿Por qué Captain Thunder? ¿Cuál era el nombre original de Capitán Marvel? ¿Capitán Thunder? Capitán Thunder, porque gritaba Shazam, caía un trueno o un rayo, sonaba un trueno y caía un rayo, y él se transformaba en Capitán Thunder, originalmente. Pero después dijeron, no, ya hay un Capitán Thunder, hay que ponerle otro nombre. ¿Qué otro? Capitán Marvel, ¿por qué? Porque es una maravilla. ¿Ok? Y de ahí salió todo. Entonces, por eso es que son 6 niños. Nunca te lo explican tal cual, pero es lo que yo intuyo. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Elena Mitchell. Ah, un fuerte saludo a Abby Arkin. De hecho, estamos hablando de los personajes de Vértigo y mira quién nos saluda. Hello, Comic Manía. Saludos a todos. Kisses. Ah, muchísimas gracias. Te los regresamos también porque casi nunca nos escucha. Creo que en todo este año dos o tres veces nos ha podido escuchar en vivo. Todo lo demás lo tiene que hacer en podcast. Es que está viajando mucho y tiene mucha tarea, curiosamente. Oh. A ver, algo villanazo más. De lujo. Estaba a punto de escupir toda mi agua en el micrófono. Hola, Comic Manía. ¿Me pueden dar solo un top de las mejores series animadas de Spider-Man y por qué? Pues mira, yo debo de ser muy, muy honesto. Solo me gusta una del Hombre Araña. No, de hecho me gustan dos. Pero la primera, la que más me gusta, te la voy a decir en canto. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies. Look out! Here comes the Spider-Man. No sé por qué me llega esa canción, me llega la historia. Hacen muy buenas adaptaciones. de esas historias, de que eran las historias de Stan Lee y Steve Ditko, y Stan Lee y John Romita padre, adaptan muy bien las historias, aunque tienen animación muy limitada, pero saben contar bien la historia. Las voces son espectaculares. Nunca las escuché en español, obviamente, pero las he escuchado en inglés y me encantan. No sé si estén bien o mal en español. Desconozco, pero me encanta toda la serie, me encantan los villanos, me encanta todo acerca de esa serie. Y curiosamente, sé que es muy mala la serie, es muy mala, pero al igual que nuestro buen amigo Ernesto, yo también tengo una regresión a Spider-Man. Se iban dos. Spider-Man and His Amazing Friends, que es Spider-Man y los amigos araña, que estaba obviamente nuestra buena amiga Firestar o Estrella de Fuego, y Iceman, o mejor conocido aquí como el deslizador de plata. Por favor. Bueno, aquí dicen que si hoy querías conquistar a alguien durante el programa, lo fuiste perdiendo poco a poco. Un aplauso al comentario. ¿Sabes qué es lo más triste? La verdad es que lo más triste. Ahorita que estoy yendo a dar mi acto de comedia que hay en el Beer Hall, básicamente toda mi comedia se deriva en hablar de mí. Ah, ok. No, no, no. Que te desvistas. En hablar de mí. Desde Calígula no has cambiado nada, ¿eh? No ha cambiado. Y básicamente es hablar de por qué no tengo novio, por qué no tengo nadie, por qué nadie me quiere y vivo solo y sin amor, ¿no? Todos te odian. Y es muy curioso, ¿no?, que estoy así como que explicando todos estos porqués y siempre sale es mi boca. Es mi boca la que me mete en problemas. Estudiaré a verga. Sí. Sí, y de hecho la semana pasada estaba hablando que dije yo, creo que lo que termina pasando es que alguien me dice, hola, ¿cómo estás? No sé, y estoy platicando y la estoy conquistando. Y en eso... Y cantas. ¿Puedo terminar? Gracias. Y en algún momento ven mi tatuaje de Batman y me dicen, ¿te gusta Batman? A lo cual yo digo, no me gusta. Me encanta. Y procedo a hablar 2 horas sin parar de Batman. Que de hecho, se me olvidó decirlo, nuestro buen amigo Alan, del programa Push Start, el jueves pasado dijo, Joey, quiero invitarte a mi programa. Voy a tener un programa especial acerca de Batman y me encantaría que tú nos hables un poco de Batman. Le digo, encantado. El programa empezó a las 10. Ya está al aire, ya lo pueden escuchar. Digo, fue un podcast. Lorna, ahí te va el momento de adivinanza. Ok. El programa era un programa especial de Batman. ¿Cuánto tiempo tú crees que yo hablé sin parar acerca del hombre murciélago? 2 horas 45. A ver, Lorna. 2 horas. Mi querido Bernardo. 1:45. Ernesto. No, yo diría que más o menos. A ver. Una hora. Todos están mal. 4 horas. 3 horas y media. No, no puedo sin creer. Sin parar. Y la única razón por la que ya fue demasiado es porque, como tú sabrás, estoy en la dieta Wolverine. Y lo que... Tenías que comer. Tenía que comer. Claro. Ya me estaba mareando de que no había comido nada. Ya eran las 2 de la mañana casi. Y 3 horas y media, Lorna. Si un hombre que te está, entre comillas, conquistando, procede a hablar... Olvídate de Batman. Procede a hablar de un tema por 3 horas y media sin preguntarte nada. Nomás procede a hablar sin parar acerca de un solo tema. ¿Qué harías tú? Poner un maniquí en mi lugar. Me voy. Eso me ha pasado también. Eso me ha pasado. Entonces, es horrible. Pero es que hay ciertos temas que no puedo controlar. Y uno de ellos, cuando hablo mal de ¿cómo se llama? Del doblaje, bueno, me tardo siglos, no, bueno, también, ¿eh? Pero hablar de Batman, ese es mi problema. Mi gran amor por Batman está haciendo que ni una chica me atraiga. Y es que ese es tu único amor, Batman. Sí, es que triste. Se dan cuenta que no pueden competir. Mi único amor es un hombre que se viste en mallas con una máscara de murciélago. Y regresamos a hacer la leyenda de la comunidad gay. ¡Cállate! Lorna, se nos está acabando el tiempo. Sí, son preguntas rápidas. Adelante. Ok. Omar Joy Lantern Corp nos manda saludos a todos y dice en específico: y al peor troll del mejor Joy Lantern de todos los tiempos. Muchas gracias. Y también nos tiene que, Omar, nos tienes que... Nos tienes que... La referencia. Se me refiere a ti. Omar, nos tienes que dar el nombre de tu novia o de la chica que estás ligándote para que le podamos dedicar bien la última canción. Sí. Sí, sí, que nos diga. A ver. Y felicidades por inaugurar las mermeladas de Comic Manía. Oye, y no hablas de cómics con ella. Lorna, déjame en paz. Ok. Yo nos literalmente. Dice... ¿Sabes qué? lo más triste de todo esto? Lo más triste. A la chica que le estoy dedica y dedica canciones, a ella le gusta Batman. Y aún así la cansé. Nomás imagínate. Por eso me abandonó. Porque bueno, aún así la cansé. Y le gusta Batman. A ver, algo más. Sí. Nos dice Omar Joy Lantern Corp. Sí. La plática no será lo mismo sin ti. Pregunta, ¿Qué opinas de la película animada First Flight de Green Lantern? Mi nombre es Omar Youssef y mi misión es traer de regreso a los Joy Lantern Corps. Tengo algo muy, muy lindo que decir acerca de esa película, de First Flight, Green Lantern First Flight, porque es una de las pocas películas que no tuve que comprar yo. Una hermosa persona, una linda persona, me la regaló para mi cumpleaños. ¿Sabes a quién me refiero? A la bellísima Lorna. Gracias. Yo fui. Lorna dijo, ¿sabes qué? Lo bueno de hablar constantemente de Batman y Linterna Verde es que la gente sabe que regalarte. ¿No fue la película que te regalé, Lorna? ¿Eh? ¿No fue la película que te regalé, Lorna? ¡Cállate! No, todavía no llegabas aquí. Pues ¿Fue Navidad o mi cumpleaños que me lo regalaste? Creo que fue Navidad. Te ibas a ir a Cancún. Sí, fue Navidad. Sí, fue Navidad. Gracias. Fue un divino, divino regalo. Y de ahí me gustó a mí Linterna Verde. Eso es increíble. Okay. Es que te puedo decir, pero sí, muy bonita película. Yeah. Me encantó. Está muy bien hecha. Es una adaptación del origen de Green Lantern. Para las personas que no están muy ubicadas en quién es Hal Jordan, quién es Green Lantern, es una muy buena película. Que de hecho tuvo esta fiesta a la que yo fui con esta niña que me invitó a su fiesta. Había un chavo ahí que es fan de cómics. De hecho, ella es una chica que se disfraza en las convenciones con su marido. Entonces, obviamente, la mesa estaba llena de puros cosplayeros. Uh-huh. Hay un chavo que se disfraza de Superman. Me puse a platicar con él y salió el tema de Green Lantern. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo honestamente no me gustó la película de Green Lantern, más que nada porque no está interpretando a Ryan Reynolds a Hal Jordan, está interpretando a Kal Reiner. Le digo, ¿de qué estás hablando? Si es que Hal Jordan no es así, le digo, claro que Hal Jordan es así. O sea, la película empieza con Hal Jordan levantándose de la cama con una chica X ahí en su cama. Kal Reiner jamás haría eso porque Kyle, todas sus niñas han sido largas relaciones. Todas sus novias han durado, no sé, 5 años, 6 años, 3 años. Hal Jordan duran 3 horas, 2 horas. Depende de varios factores, pero sí, creo que 4 horas es como que lo máximo para Hal. Y es muy curioso, ¿no? De que mucha gente tiene esta mala interpretación de quién es Hal Jordan porque no ha visto las cosas correctas para saber quién es Hal Jordan. Y curiosamente, esta película adapta muy bien la esencia de quién es Hal Jordan, que es un desastre. Es un héroe de Marvel en el mundo DC. Todos los héroes de DC son muy perfectos. Hal es increíblemente imperfecto y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? El por decir algo que me encanta de Hal es que cada vez que se sube un avión de pruebas que puede explotar en cualquier momento, se quita su anillo para que nada interfiera con su habilidad. Dice, prefiero morir como hombre a que el anillo me haga un superhombre y me permita sobrevivir algo que no debería hacerme sobrevivir. Entonces él prefiere, y ha estrellado jets con tal de no utilizar su anillo. Ha causado costos de millones y millones de dólares con tal de que sea su habilidad y no el anillo el que le permita aterrizar un jet. Y eso me encanta de él, porque es tremendamente imperfecto. Batman utilizaría todo que tuviera su poder y a su alcance para ganar el día. Hal, ante nada, tiene que ser él. Y es la razón por la que lo amo. ¿Algo más, Lord, antes de tener que irnos? Sí, ya casi nos vamos. Nos dice, mi nombre es Santiago Anaya Ortiz y soy un Joy Lantern Corp. Gracias. Bueno, pero pónganlo en Twitter. Es que si no lo ponen en Twitter no sirve para nada. Pero no importa, somos 4 Tenemos personas. Solamente 3 preguntas más. A ver si las podemos terminar. Me parece perfecto. Dilo Mauricio todo. Joy Lantern Rosales. Nos dice, ¿cuál de las películas por venir de parte de los proyectos de Marvel, de DC, tienes más expectativas? Capitán América 2, Guardianes de la Galaxia, Los Vengadores 2, Batman y Superman, X-Men, Días del Futuro Pasado, etcétera. ¿Cuál es la que más ansías? Y pone, hashtag, todos somos un Joy Lantern. Parece lindo. Pues mira, obviamente, si no hubieras incluido a Batman contra Superman, hubiera dicho Capitán América. Adoro al Capitán América, me encanta la interpretación de Chris Evans de Capitán América. De hecho, ahorita en la de Thor, el momentito, los 3 segundos que aparece Capitán América ahí son, bueno, son divinos. Y me gusta mucho su interpretación del Capitán América, alguien que jamás pensé que lo podría hacer. Pero si pones a Batman y Superman, mi elección siempre va a ser Batman. Entonces, el que más me entusiasma es ver a Ben Affleck como Batman, o mejor conocido como Batfleck. Y después de él sería Capitán América. Y después de él sería Days of Future Past. ¿Tú, Bernardo, tienes alguna opinión? X-Men. Future Past. Se ve muy buena. Se ve muy buena. ¿Lorna, algo más? Sí. Tengo a Víctor Zavala. Sí. Carlos, ¿me recomiendas The Green Lantern Rebirth? Sí, claro. Sí. Es buenísima. Es el renacimiento del verdadero Hal Jordan, el renacimiento de Linterna Verde en el universo DC. Está espectacularmente bien hecha. Te la recomiendo muchísimo, tanto esa como Sinestro Core War, como Blackest Night. Es más, de ahí en adelante, lo anterior no cuenta. Lo único que te podría recomendar de lo anterior sería JLA Year One, que es buenísima. Uh-huh. Flash, Green Lantern, Brave and the Bold, igual de Mark Waid, que son buenísimos. Y Emerald Dawn, que es malísima, pero es una buena interpretación de su origen. Ni eso, ¿eh? Es que lo escribe Christopher Priest y lo odio. Maldito negro, debían haberlo matado en la esclavitud. Muy bien, y ya lo último para el día de hoy es de Joe Jr. Espero que nos dice a propósito, espero que sí. Ya bastantes malas han sido las películas de los X-Men. Las de Wolverine han sido menos malas. Okay. Pero que por favor, que al fin hagan una cosa decente y correcta dentro del personaje central, que siempre ha sido Wolverine. Okay. Verlo usar el traje en cine sería ya algo para lo que no sea tan criticado el personaje de las películas. Pues honestamente, las dos películas de Wolverine han sido bastante malas, pero hay una cosa que brilla en esas películas. La segunda es menos mala. Sí, es muy, y en relación a la primera, sí, en relación a la primera, es buenísima. Del cero que es la primera, este es un 6 sólido. Pero lo que siempre funciona en esas películas, incluyendo la basura que es X-Men The Final Battle, que a mí me gusta, aunque es muy mala. No, hay una cosa, pero es muy mala, pero no, bueno, en relación a la 2. Sí, sí. Pero lo que tiene que funcionar en todas esas películas es una cosa. Lorna, ¿nos puedes decir exactamente qué es lo que funciona en todas esas películas? Six Pack. Bueno, me refería al actor. Ah, no, perdón. Hugh Jackman. El tipo, okay. Tú y yo lo hemos visto en persona. Ay, sí, lo amo, lo amo. El tipo tiene una carisma palpable. Sí, sí, sí, es sensacional. Es muy divertido, es una gran persona. Sí. Y lo quieres tanto que quieres que la película sea buena. Y aunque la película es mala, te sigue cayendo bien. Ah, claro. Él. Sí. Y quieres apoyar a la película, aunque la película sea mala. Yo ya compré el DVD, de hecho el Blu-ray, de X-Men Origins, Wolverine. Es malísima, pero quiero apoyarlo a él. Ay, qué bonito. Porque él es un excelente actor. Compra Keaton Leopold. Que es buenísima. Y David es más divertida. Me encanta. Y también la que hace con esta... Ay, se me fue el nombre. ¿Cuál? ¿De qué se trata? Los Miserables es malísima, pero él está bien. No, Los Miserables es... Creo que es Only You o Siempre Tú. ¿Quién pensó que... Hugh Jackman puede cantar? La estupidez que hace con esta niña preciosa que se llama Ashley Judd. Ajá. La película es una basura. Me encanta la película. Pero por verlos ellos dos. Sí, me encanta, me encanta. De hecho, hicieron como casi un remake con esta niña muy bonita que salía en Grey's Anatomy y con este chavo que sale en 300, con Gerard Butler. Es una película muy similar. Ah, esa no la he visto. Sí, la vi. Te vi en la fila. Ya te olvidaste de la película. ¿Cómo se llama? Que sale esta niña de Grey's Anatomy que es muy bonita. Ah, sí, sí la vi, claro. Yo sé que la vi, pero te vi en la fila, estabas con tu amiga y digo, hola, ¿cómo estás? No digas el cine. Pero fuiste a ver esa película, nos vimos ahí. Ah, sí, claro. La horrible verdad, la incómoda verdad. La incómoda verdad, la horrible, muy mala película, pero curiosamente funciona mejor con Hugh Jackman y Ashley Judd. Sí, mucho mejor. Porque Jared Butler tiene algo de carisma, pero su carisma es menor. Digamos, yo que ya lo conocí también en persona, ay, qué bueno. Digamos que él es 100% escocés patanzón, pero te cae bien. Es que de veras, es un escocés patán, pero te cae bien. Pero en cambio el otro es australiano. Y muy fino. Muy y todos los australianos en general tienen muy buena actitud. Claro. De hecho, Mel Gibson era la persona más racista del mundo y sin embargo te caía bien. Sí. ¿No? De hecho, yo sigo siendo fan de Mel Gibson por todas las cosas que hizo antes. O sea, el tipo tiene una carisma palpable. Claro. Pero bueno, no hablemos de eso, tenemos que hablar de que ya se terminó este programa. Ya se terminó, gracias a todos y saludos a Flor, que nos dice que a ella le gustó de Hugh Jackman Van Helsing. Es que es malísima, pero te cae bien él. Pues... Es que la película es un desperdicio de tiempo y dinero, pero él te cae bien y él se la cree. Y de hecho esta niña que sale con él, que es una hermosura total, Kate Beckinsale. O sea, es verla a ella, es así, te enamoras. Y si ves a Hugh Jackman, también te enamoras un poco a pesar de que seas hombre. No sé por qué, pero sucede. Es el nuevo George Clooney. De hecho, sí. George Clooney, yo cuando vi su corte de cabello, toda mi vida he tratado de tener el corte de cabello de George. Desafortunadamente no lo he logrado hasta este momento porque mi cabello nomás no trabaja conmigo. Pero o no has sido con alguien que lo sepa hacer. Nomás quiero saber una cosa. El día de hoy creo que fue una muy buena mezcla de mis problemas personales y de cómics. Entonces yo creo que este nivel es el que tenemos que mantener. Y con ese nivel le vamos a dedicar la canción a la mujer que ama nuestro querido amigo Omar Youssef. Efectivamente. Que se llama Pamela. Dice que la ama con todo su corazón. Desafortunadamente, tú le recomendaste a nuestro buen amigo Omar Youssef que jamás le hable a Pamela acerca de cómics porque la va a perder. Sí. Pues creo que desafortunadamente con esta canción que le va a dedicar la va a perder de todas maneras. No, bueno. Damas y caballeros, con mucho cariño, con mucho amor de toda la gente aquí en Comic Manía, ayudando a nuestro buen amigo Omar Youssef, que es un miembro de los Joey Lantern Corps, le dedicamos a Pamela Shape of My Heart, The Backstreet Boys. Ay, bueno, pero está linda esa está canción. Preciosa la canción, pero vamos a perder a toda la audiencia. Pero no importa, porque ya este programa ya se terminó. Nos vemos la próxima semana a nivel podcast, porque no voy a estar aquí en vivo. Adiós y hasta la próxima. El programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu